Esto es El Complejo Lambda. Muy buenas noches y bienvenidos una temporada más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos. Y una noche más os habla Víctor Fernández desde el estudio Lambda 1, aquí en A Coruña. Y el programa de hoy es apertura de temporada, empezamos la temporada número 12 de Complejo Lambda y empezamos fuerte porque vamos con el especial Saga Tomb Raider. En esta primera parte del especial, esta es la parte 1 de dos especiales que vamos a hacer sobre esta saga, vamos a repasar los inicios de la saga Tomb Raider en el mundo de los videojuegos, comentando los que para nosotros son algunos de los títulos más destacables de su primera etapa. Pero antes de empezar, y como siempre, señor Oscar, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Hola. Encantado de estar aquí una temporada más. ¿Qué tal las vacaciones, Oscar? Bien, muy cortas, pero pero bien. Ahí, hoy os voy a hablar de quizá uno de los mejores juegos de la saga, tanto por crítica como por público. Y bueno, ya descubriréis más adelante cuando me toque hablar que, de qué juego voy a hablar, El Ángel de la Oscuridad. Vale, Oscar. A mi izquierda, señor Jorge, muy buenas noches, bienvenido a una temporada más. Hola amigos, ¿cómo estamos? Como siempre, bueno, empezando la temporada, muchas ganas ya de empezar. Como Oscar, la verdad es que hubo un momento en estas vacaciones que se me olvidó que hacía un programa de radio. O sea, no sé, volví al mundo de la gente normal que no hace cosas de radio. Y la verdad es que fue muy extraño. Y ahora me siento raro aquí, como si fuera algo nuevo. Pero muy bien, ¿eh? Y muchas ganas de hablar de Tomb Raider, que bueno, la verdad es que es una saga legendaria. Y me va a encantar pues que charlemos sobre ella. Tenemos con nosotros también al señor Gaspar. ¿Dónde están mis vacaciones? Gaspar, ya te has gastado. No, aquí no se vuelve hasta finales de octubre, era lo que habíamos hablado y me habéis jodido un mes. Bueno, y Gaspar, aparte, un especial de una saga que a mí solo me gusta desde que copia Uncharted. Si no, la saga no me gusta. No, hombre. Bueno, ¿quién copia a quién, más bien? Pues eso lo digo. Es un homenaje mutuo. Pero digo, a mí solo me gusta desde que copian Uncharted. No, en realidad, bueno, eso ya se desvelará en otro momento lo que iba a decir. Nada, seguimos. Y tenemos con nosotros a nuestro compañero. ¿Dónde está el mono cazoide? ¿Dónde está el mono? ¿Dónde se ha metido? Yo descubrí un resto de sangre y la jaula abierta. Alguien se lo llevó. Bueno, el mono sigue. Alguien se ha llevado al mono. Había plasma verde por ahí, no sé. Una cosa muy extraña, ¿vale? Bueno, investigaremos a ver de qué se trata. Pero por supuesto tenemos con nosotros a los mandos de sonido el señor David. Hola, ¿qué tal? Pues nada, vacaciones cojonudas por mi parte y deseando empezar con esta saga que la verdad me gustó las últimas entregas. La primera parte, no mucho, pero aún así cosas que decir. Entonces ya lo decimos ahora, ¿no? Lo de Tomb Raider Legend, contigo empezó todo. Sí, se puede decir que sí. Vamos. Bueno, hay matices. Veremos. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda especial Saga Tomb Raider parte 1. Oh. Bien, estamos preparados para este especial Saga Tomb Raider parte 1, pero tenemos que comenzar, como siempre, con la encuesta, señor Jorge. Pues sí, la encuesta, la primera encuesta de esta temporada, y como no, va a ser sobre Tomb Raider, y os preguntamos cuál es para vosotros el mejor Tomb Raider de la primera época. Consideramos, pues, primera época los juegos de los que vamos a hablar hoy, que son, pues, los juegos antes de los cambios drásticos en la saga, ¿no? Y bueno, tenemos Tomb Raider, Tomb Raider 2, Tomb Raider 3 The Adventures of Lara Croft, Tomb Raider The Last Revelation, Tomb Raider Chronicles, Tomb Raider El Ángel de la Oscuridad, Le de Arriba es la verdadera opción troll, y la última es El Mono Cazoide se está follando mi muñeco de Lara Croft. Joder, qué suavez, Oscar, qué suavez eres. El Mono Cazoide está copulando con un muñeco con Lara Croft. Joder, tío, eres un producto de tu época, ¿eh? ¿Cómo se nota? En que no soy suavez. Bueno, Oscar, ya sabéis, queremos... ¿Sabes que técnicamente tú eres un milenio también, ¿no? No. Ver, yo lo sabe, pero esto es algo que tiene que opinar la encuesta. Joder, la gente, eso. Vale. Hagamos una encuesta. La gente tiene que opinar sobre esto. Nosotros tenemos una discusión interna desde hace bastante tiempo. Porque Oscar dice que él no es millennial. Oscar, tú eres del 80, ¿no? Correcto. Eres del 80, vale. Víctor y yo somos del 88. Gaspar, tú eres. 80. Del siglo XIX. Espera. No, del Perdón, siglo 81. De la época de los dinosaurios. Gaspar es del 81 oficial, y David es. Yo maté el último tiranosaurio. Y David no, es del 85. Del 2012 o 13, por lo menos. David es del 85, vale. Algunos de nosotros, aunque en principio nos costó aceptarlo, pues nos dimos cuenta de que somos millennials. ¿Y qué le vas a hacer? Los pues millennials asquerosos. ¿Y qué le vas a hacer? Entonces, hay ciertas teorías que dicen que los millennials son a partir del año 80, de 1980. No, del 82. Pero Oscar se niega completamente a esa afirmación y él dice que es de la generación anterior, ¿no? Porque le jode ser millennial. Entonces, nosotros queremos que vosotros nos deis vuestra opinión sobre este tema. Este tema muy trascendental para el complejo Holanda. Porque, bueno, pues a lo mejor algunos nos equivocamos, o a lo mejor es Oscar el que se equivoca. Esto no es una cuestión de opinión, esto es una cuestión de datos objetivos. De datos objetivos, hombre, apoyad vuestra opinión pues con datos. Yo sé que hay muchos, claro, que eres milenio, hay muchos sociólogos que varían los años según, es decir, uno dice un año, otro dice otro. Hay que llegar a un consenso y el año que sea más repetido es el que aceptamos como animal de compañía. Muy bien. ¿Y por qué es el 82? Para mí tendría más sentido que es el inicio de década. Exactamente, de 80, sí. Hombre, pues no lo sé. A mí me suda los cojones, creo, por tanto y por detrás el millennial. Yo creo que a mí no, yo no creo, ser yo un creo que no debemos discutir nosotros de este tema. El público debe hablar. No, queremos saber vuestra opinión. Y bueno, y si lo podéis apoyar con datos, pues mejor. La discusión enriquece el debate. Y bueno, pero esta discusión ya es estéril porque hemos discutido horas y horas del tema. Pero porque la gente no lo sabe. Exacto. Aunque vosotros no lo hayáis escuchado porque no lo hemos hecho nunca en directo, esto llevó a discusiones bastante gordas, y hubo sangre. Y heridos y Oscar incluso se enfadó. Un día Gaspar casi se muere. Un día Gaspar casi se muere. Bueno, vamos a continuar con otra encuesta distinta. Y es que, queridos amigos, queridas amigas, hemos puesto la prometida encuesta del formato, el estándar de calidad del programa en Twitter, tal y como anunciábamos a finales de la temporada pasada, ¿no? Básicamente, os hemos preguntado pues qué preferís, si el formato de siempre, que emitimos a 192 kbps, o un formato nuevo de menor calidad, pero también menor peso de archivo, que sería 128, ¿no? Entonces, bueno, lo hemos dejado en Twitter, lleva ya unos días circulando en la encuesta y tal, lo hemos compartido por todas nuestras redes sociales también y todo esto, ha votado bastante gente, y el lunes, a lo largo del día, estará ya cerrada la encuesta y ya se habrá decidido pues qué formato va a ser el formato final que lleve el programa, ¿no? Así que bueno, simplemente os lo comento por si no habéis votado, que podéis votar, etcétera. En todo caso, ya os digo, se decide el lunes cerraremos el tema y definitivamente pues acataremos lo que hayáis decidido, ¿vale? Y por otra parte, David, tienes una novedad que contarnos. Aquí del Estudio Holanda 1. Sí, bueno, resulta que el otro día nos llegó un paquete misterioso, ¿vale? A ver, un paquete misterioso. A principio me hizo mucha ilusión porque pensé que era exclusivamente para mí, pero luego leí Complejo Holanda y me jodí un poco. Qué putada. Entonces tuve que compartir. No era Navidad, ¿ves? Exactamente. Debo decir que hice un medio unboxing, ¿vale? Porque la caja venía ultra protegida, así que ya aligeré un poquillo los embalajes. Y hoy finalmente lo hemos abierto ya definitivamente y nos ha llegado comida, que es fundamental para este estudio, ¿vale? Comida más de calidad. Dinos, ¿sabéis qué es? Bueno, nos han mandado unas rufles cheddar and sour cream, ¿vale? O sea, creo que es crema agria, ¿verdad? Pero sí, ¿pero las abrimos o qué hacemos con ellas? Las comemos en directo. Podemos decidirlo como queráis. Rufles, cheddar y sour cream. Lo vamos a abrir. Pasa que es un poco. Y después nos llegan también los Cheetos Crunchy Flaming Hot. O sea, versiones americanas de las chilindras de toda la vida, ¿no? Que son las más mejores. O sea, con el doble grasa. Y después nos ha llegado un muñequito de Vulcan Raven, que a mí me parece la hostia. Ese es muy bonito. Y que voy a añadir a mi colección. Hijo de puta, me lo llevo yo para casa. Me lo llevo yo, joder. Bueno, desgracia, y por supuesto, una nota, ¿vale? Desde Arizona. Una postal, mejor dicho, que voy a pasar a leer, si os parece bien, chavales. Y que dice lo siguiente: hola chavales, confío en, y por cierto hay un tachón de la hostia, confío en que el paquete os haya llegado en buen estado y podáis disfrutar de su contenido. Como no sabía muy bien qué traeros de Estados Unidos, he optado por lo que no suele fallar, comida. Aparte os incluyo un par de fricadas que, como buenos fans de Metal Gear y los trenes, espero que os guste. Un saludo de Celera. Bueno, una cosa. Los trenes. Espera, ha dicho fricadas. Yo solo he visto lo de Vulcan Raven. Es posible que en la caja aún quede otra cosa. Voy a investigar un momento. Yo es que, oíste, a ver, antes cuando cogiste la bolsa y la arrugaste, vi cómo hacía un colgajo hacia abajo, pero después la metiste en el puño y dije, voy a investigar. No, seguro porque... que no tiene nada más porque bueno, la acaba de aplastar. Hay que comentar una cosa, la figurita esta de Vulcan Raven es una puta pasada, ¿eh? Sí, tiene un detalle de la hostia. Y es chulísima. Aparte, bueno, ya sabéis que menos Gaspar, todos somos fans de Metal Gear. Y Gaspar, aunque no es fan de Metal Gear, le gustó la figura porque le recordó a sus muñecos del Pershing Cats. Y yo creo que Celera también tomó nota del gameplay reciente, bueno, relativamente reciente, de Metal Gear en el canal de Complejo Holanda. Y vio el entusiasmo que había por esa saga. Y no, hay que decir que, a ver, en nombre de los compañeros, muchísimas gracias, ¿no?, por este maravilloso detalle. La figura se quedará aquí en el estudio Holanda 1 para la posteridad. Detalle. La comida nos la jalaremos. Bueno, para la posteridad no. A ver, cuando el Complejo Holanda quiebre por culpa de Gaspar, entonces, habrá que repartirse las cosas. Entonces, nos llevamos cada uno una extremidad. ¿Y por qué quiebra por culpa? Un momento. Entonces, yo qué sé, pues entonces iremos, sí, no sé. Iremos a juicio, ¿no? Iremos a juicio. Iremos al juicio este de... ¿Tú cómo repartes eso entre 5 personas? A ver. Yo me llevo una pierna. Cada uno una extremidad. La ametralladora, me llevo una pierna. Gaspar se lleva la bolsa de la caja. Vamos. Yo me llevo la cabeza. Gaspar no se lleva nada. Yo por joder una pierna. Pero vamos a ver, no estoy diciendo que repartamos todo en partes proporcionales, sino que... Yo solo digo una cosa. Nos, ¿vale?, llevaremos cada persona una cosa. Yo solo digo una cosa en calidad de abogado, uso campeón. Lo siento. No, David. Mis cojones. No, no, no, David, no, no, cojones. Sí, sí, sí. Sí, hombre, no, porque no, no disentimos esto, tío. No estamos renunciando a ello. Vale, uso campeón. Y además todas las semanas hacemos una renovación de... Porque yo todas las semanas jugamos un poquito con eso. Entonces es... bueno, me gusta mucho mi juguete. Lo voy a dejar aquí otra semana más. Yo nunca te he visto jugar. Porque no me has visto. Bueno, nada más. Gracias. Bueno, ahora sí, toca empezar con el tema de programa de hoy. Y, queridos amigos, esta noche de Complejo Anda es un día especial. ¿Por qué? Porque empezamos nuestra temporada número 12 en antena. Este es el programa número 355. ¡Ya! Sí, ya. Y en esta ocasión vamos a empezar con un especial que hemos, como comentaba antes, dividido en dos partes, ¿no? Porque tiene un montón de juegos y tal. Estamos hablando de especial Saga Tomb Raider, ¿no? Esta primera parte va a tratar de los orígenes de esta saga. Vamos a hablar durante las siguientes horas de cómo empezó la Saga Tomb Raider. Y sobre todo de lo que viene a ser el apogeo de esta saga, especialmente en la segunda mitad de los años 90, ¿no? Pero antes de empezar a hablar de juegos, vamos a hablar de los orígenes más primigenios. Vamos a hablar de Core Design, los artífices de Tomb Raider. Core Design fue un estudio de desarrollo de videojuegos fundado en 1988 en Derby, Inglaterra. Y este estudio es el que evolucionaría hasta convertirse en los actuales Rebellion. Ojo. Core Design se formó a partir de empleados de una compañía de videojuegos podríamos decir, primigenia de Reino Unido, llamada Gremlin Graphics, ¿no? Este estudio tuvo bastante repercusión en los años 80 porque hacía muchísimos juegos para Spectrum, Astrad y MSX y Commodore, entre varios microordenadores, ¿no? Y durante los primeros años de Core Design, la compañía estuvo trabajando en estas mismas plataformas, ¿no? En microordenadores, como los anteriormente mencionados, pero también se extendieron a prácticamente todas las consolas. Hablamos de consolas como TurboGrafx, Mega Drive, Master System, Super Nintendo, Game Gear, 3DO, Sega CD, etc., ¿no? Estuvieron prácticamente en todo, ¿no? Entre los juegos más destacados de esta primera etapa hay juegos como Rick Dangerous, Thunderhawk, Chuck Rock, entre muchos otros. O sea, esta realmente es una empresa que tenía cierto bagaje, ¿no? El caso es que en 1994 la empresa la compra otra empresa distribuidora llamada Centregold, ¿no? Era una distribuidora de videojuegos que, dos años después, la alegría les duraría poco porque fue adquirida por Eidos. Y aquí es donde comienza la relación entre Eidos y Core Design, ¿no? En 1996, con la compra por parte de Eidos, pues Core Design pasa a formar parte de esta compañía y llega el momento de las producciones un poquito, un pelín más tochas, ¿no? Llega el momento de Tomb Raider. Con la llegada de la era de los 32 bits, Core Design se metió de lleno, ¿no?, en esta nueva tecnología, en los videojuegos en 3D, ¿no?, siendo una de las compañías que podríamos considerar que allanó el camino para la evolución que gráficamente llamaba mucho la atención en el momento, como Blank Machine Head, Shellshock o la saga Fighting Force. Y bueno, sin ir más lejos, la saga Tomb Raider, de la que hablaremos en este especial, ¿no? Y sobre Tomb Raider, la idea original corresponde a dos tipos, ¿no? Toby Garth y Paul Howard Douglas. Y la idea original de estos dos tíos era, pues, vamos a ver, en aquella época Core Design sacaba juegos como churros, ¿vale? Entonces la idea era, vamos a sacar un juego de aventuras en 3D y vamos a poner a una tía que llame la atención al público adolescente. Y esta era la idea, principalmente, ¿no? Entonces, pues bueno, saca un personaje que tenía, podríamos decir, una personalidad muy cliché, de una especie de mezcla entre aventurera, femme fatale y toda la cultura rock, generación X y todo esto. Así, personaje gamberrete, ¿no? Y tal. Y además la típica tía, pues eso, que nadie le pasa por encima y de tal. De hecho, iba a ser latina un inicio. Anda, eso sí iba que... Iba a llamarse Laura Cruz. Eso, decidieron cambiar el nombre porque lo de Laura al público norteamericano y, bueno, mejor dicho, anglosajón, le gusta mucho pronunciar el tema de Laura, así que optaron por la versión más que aprendan inglesa. A hablar. El caso es que los objetivos que querían sorprender a ese tipo de mercado se cumplieron sobradamente, ¿no? Pasó a ser una revolución en la segunda mitad de los 90, el personaje de la Crosby, la saga Tomb Raider, y fue una de las sagas que permitió la estandarización de los videojuegos en 3D. De hecho, ayudó a popularizar este tipo de juegos, ¿no? También tuvo mucho que ver también en el cambio de perspectiva que se hizo, sobre todo en estos años, con el tema de los videojuegos, ¿no? Pasando de ser, pues, un medio de entretenimiento casi para críos, para niños, a ser algo más juvenil, ¿no? A ver, yo creo que en esto contribuyeron, pues eso, desde Sony, con PlayStation, un producto muy enfocado al público juvenil, como otras sagas de juegos. Pero Tomb Raider estuvo ahí, ¿no? Estuvo ahí realmente contribuyendo a hacer este medio un poquito más adulto. Pregunta seria, aunque no lo parezca. ¿Creéis que si el Tomb Raider primigenio hubiera tenido un malote como protagonista en vez de una chica con tetas con forma de pirámide, hubiera triunfado? Es decir, ¿creéis que realmente el éxito de Tomb Raider se basó en el personaje o yo creo que no ayudó tanto? Yo creo que buena parte sí. Hombre, Oscar, yo creo que ayudó a... Porque Lara Croft es un fenómeno social, me atrevería a decir. Es un icono del videojuego y de la cultura general. A ver. Ahora bien, si hubiese sido un personaje masculino, creo que como juego en 3D habría destacado mucho. Pero no tendría el fenómeno, o sea, no habría sido el fenómeno que fue. A ver, solo hay que recordar la publicidad de la época. Eidos fue muy inteligente, se centró sobre todo en dar protagonismo a Lara Croft, que modelo real, que si la publicidad centrada siempre en el personaje, lo enfocaban sobre todo en ella. Y aparte, yo creo que era bastante transgresor. Yo creo que es parte del éxito de de primer juego es el personaje protagonista. Que de hecho, Lara Croft, claro, la gente dice, joder, mira qué formas tiene. Hay que decir una cosa, la intención de Cole inicialmente era hacer una caricatura de personaje. Mm. ¿Qué pasa? Que vieron que eso quizás desde el punto de vista del diseño no era posible. Y como el tema del modelado en esa época, pues no es como a día de hoy, no les quedó más remedio que potenciar atributos femeninos para que destacase. En aquel momento, además, no había tantos personajes con el rol principal en los videojuegos. No, en absoluto. Y obviamente esto ayudó a, bueno, a que fuera más visible. También es verdad que en esa época, en los años 90, no es raro que pasaran este tipo de cosas. Quiero decir, que sexualizaran tanto un personaje, sí, porque se hacía en todo. Es un buen pero reflejo se sigue de la haciendo. Es un buen reflejo, sí, pero en esa época era más exagerado. Es un reflejo de la época. Si te paras a mirar de películas, cómics, de todo, las era una tías, época más feliz. Las tías siempre eran jamonas. Siempre. Pero, entonces, y los tipos eran He-Man todos. Sí, exacto. Creo que es muy de esa época. Lo diferente es que en esta ocasión todo un juego gira en torno a un personaje femenino y es el centro de atención. Y aparte de lo que decíamos antes, personaje transgresor, gamberro, esa especie de lo que decía, de cliché femme fatale con elementos, pues eso, de cine de acción de la época y tal, lo hacía pues un personaje bastante interesante, ¿no? En todo caso, bueno, éxito tremendo de la saga Tomb Raider, especialmente la trilogía original, los tres primeros, fueron grandísimos éxitos de ventas. Y el caso es que en el año 2003, las ventas evidentemente pues fueron bajando poco a poco en la saga y tal, y en el año 2003, pues tras el fracaso de Tomb Raider de Angel of Darkness, que fue un fracaso en ventas en relación a los anteriores juegos, esto no cumplió las expectativas de Eidos, y Eidos decide prescindir de los servicios de Core Design en cuanto a la saga Tomb Raider, y le pasa esta saga a otro estudio conocido, que es Crystal Dynamics, ¿no? Estudio del que hablaremos en la introducción de la siguiente parte del especial Tomb Raider, ¿no? Esto motivó a que algunos miembros de Core Design se marcharan de la empresa y fundaran otro estudio. Un estudio que se llamaba Circle Studio, que no tuvo éxito en hacer un juego que fue un fracaso y tal. Y bueno, pues se quedó ahí la cosa. Y el resto fue comprado por Rebellion, el resto del estudio. Digamos que Eidos decidió liquidar el estudio y tal. Llegó Rebellion y dijo, pues mira, me quedo con todos los activos, ¿no? Incluyendo pues los trabajadores y tal. Pero ¿qué pasa? Que todas esas propiedades intelectuales quedaron como parte de Eidos, ¿no? Eso no se vendió. La otra consecuencia de esto es que Crystal Dynamics dejó de lado la saga Soul River, Blue Domain, Legacy of Kain, como queráis verlo, y se centró en Tomb Raider. A mí me jode bastante esto, a pesar de que el resultado ha sido óptimo. Yo tengo la esperanza de que ahora, con el fin, supuestamente, de esta con Saudo Tomb Raider, de esta parte de la saga, pues Crystal vuelva un poco a retomar la saga de Soul River. Bueno, gracias, Víctor, por reventarme un párrafo de mi exposición. Mira, tiempo que todo ya te reventaste tú, y aparte eso es Vox Populi. No, o sea, no, a ver. Fue un petardazo de juego, todos lo sabemos. Eso era la broma del momento. Yo lo que quería decir realmente en serio es que Angel of Darkness fue un petardo en cuanto a crítica, pero ojo, vendió 2,5 millones de copias. ¿Sabes cuánto vendió Tomb Raider 2? Joder, igual 5 o 6. 8 millones. Millones. Y el 1 vendió más. Pero obviamente los primeros sí, pero. Y ten en cuenta una cosa: este Angel of Darkness fue muy caro de producir. Sí, no, y el nacimiento de Angel of Darkness fue a causa de las pobres ventas de Last Revelation y Chronicles. Es otro debate. Luego lo iremos comentando, porque realmente vamos a hablar de cada uno de estos de los títulos más destacados. No sé si quieres comentar algo, Oscar. Bueno, en todo caso, el caso de Core Design, el final de Core Design, que acaba pues desmantelado prácticamente y los restos comprados por Rebellion, vuelve a ser una demostración de lo dura que puede ser la industria del videojuego, ¿no? Una compañía que había cosechado grandes éxitos en el pasado, había creado marcas propias potentes, algunas de ellas, y fenómenos, como fue el caso de Tomb Raider, pues acaban desapareciendo debido a una serie de malas decisiones, ¿no? Entonces, pues le hace uno pensar, ¿no? Y realmente, pues los pasos en falso en esta industria se pagan muy caros. Es que, si os fijáis, en esa época pasó con varias sagas, algo de los que nos quejamos desde hace un tiempo, desde la pasada generación, de reiteración de ciertas sagas año tras año. Es decir, a Assassin's Creed le pasó factura, a Resident Evil en su día le pasó factura, y los cuatro primeros Tomb Raider salieron en 4 años. Salió uno por año, y eso desgasta el producto. No, 4, no, 5. 5, correcto. Desgasta el producto, y eso es obvio. Y a veces cuando quieres dar el salto a, o evolucionar tu saga, no eres capaz. Es que de hecho yo matizo las palabras de Víctor. No fue un fracaso, fueron varios fracasos. Quiero decir, a partir de Tornado de 3... Claro, es lo que decía yo antes. Se empezó a resentir en Last Revelation cuanto a ventas. No en crítica. De hecho, incluso mucha gente considera Chronicles o The Last Revelation como su juego favorito de esa época o de la saga incluso. Pero sí en cuanto a ventas. Y claro, es normal que una franquicia de año, cuando la sacas año tras año, pues vaya bajando en números. Pero es que esto fue un bajón bastante importante. Bueno, en todo caso, no vamos a hablar de los malos momentos. Vamos a recordar justamente la gloria, los momentos gloriosos de esta saga Tomb Raider. Y por supuesto, toca hablar ahora mismo del origen de todo, la primera entrega. Y Jorge nos va a hablar de la primera entrega de esta saga Tomb Raider. Pues sí, la primera entrega que salió en 1996 para PlayStation, Sega Saturn y MS-2. Y lo cierto es que, bueno, yo creo que se popularizó mucho en PlayStation porque era la consola de moda en aquel momento, ¿no? Y tal, y yo es donde lo jugué realmente. Pero bueno, había una versión de Saturn que era más o menos digna también, ¿no? Y tal. Bueno, también hoy son para Engage y también se lanzó para móviles. De hecho, debo decir una cosa. Pero es muy posterior, joder. Originalmente, bueno, es Tomb Raider para Y salió para Windows y Mac y tal. Pero la primera versión fue la de Saturn. Porque la relación entre Core y Sega era muy buena ya desde el pasado, de la época de Mega CD y Mega Drive. Y entonces, inicialmente fue un proyecto exclusivo de Saturn. Que es la que tengo yo. Que por cierto. Por cierto, es la peor de todas, ¿eh? Sí, sí, sí. De hecho, es bastante tróspido en algunos momentos. Parece una diapositiva aquello. Sí. Te iba a decir, David, a mí la versión de Engage en su día me sorprendió bastante, sí, porque era muy fiel. Era muy fiel. Era una pantallita enanísima, sí. Un teléfono pequeño, sí. Obviamente, grande para ser un teléfono, sí. Pero para una plataforma para jugar era pequeño y sorprendía verlo. Lo único que me disgustaba un poco de la plataforma era el formato de pantalla, pero por lo demás se jugaba muy bien aquella versión. Fue el juego que me gustó mucho, la versión de Engage. Yo de Engage, la verdad, tuve pocos juegos. Me gustaron el Ashen. Y el Tomb Raider, los demás, olvidables. Como para no sorprender, veníamos de Game Boy Color. Era muy digno. Eso y decías, hostia. Y la verdad es que fue un proyecto para sacarse la chorra, ¿no? Que ahí lo hizo muy bien. Todo lo demás, fatal. Bueno, como ya sabéis, Tomb Raider es un juego de acción y puzzles en tercera persona. Podemos decir que es el juego que popularizó, en cierta medida, este tipo de juegos, ¿no? De, pues eso, una aventura en tercera persona y tal. Y en él, pues como adelantábamos antes, pues manejábamos a Lara Croft, este personaje que se puso tan de moda con la gran campaña de marketing que hicieron y tal, que es una arqueóloga que se dedica a resolver pues misterios de la arqueología y buscar tesoros, ¿no? Es un poco lo que hace. Lo que pasa es que su historia es hasta cierto punto, bueno, ha sido un poco extraña, ¿no? Porque la tipa pues es rica, es multimillonaria. Porque es heredera de la aristocracia inglesa, ¿no? Y entonces, pues, nada, es arqueóloga, se ha sacado el título de arqueología y dedica su tiempo libre a buscar, pues, artefactos, reliquias y tesoros, desentrañar misterios, pero no por el dinero, sino más bien, pues, por ocio o por fama, por así decirlo. No metas spoilers en la historia, que quiero que juegue la saga. No me jodas, ¿eh? Ojo. Y bueno, la historia, a ver, es verdad que la historia del primer juego es hasta cierto punto muy arcaica, pero en aquel momento, que es cuando empezaba a haber historias interesantes en los videojuegos, pues es verdad que tenía su complejidad si lo comparamos con otros juegos del momento, ¿no? Pues en esa época, 1996, digamos que empezaba a despegar este tema. Bueno, la aventura del primer juego es muy, muy sencilla y es que recibe una llamada de una tipa que se llama Natla, que es la jefa de una importante empresa tecnológica y que le contacta para que busque un artefacto antiguo llamado Escion, que bueno, no sabemos muy bien por qué se lo pide, o sea, cuáles son sus motivaciones, pero ella acepta el reto porque va de conseguir cosas viejunas arqueológicas y ella quiere ir. Y tiene que ir a la ciudad de Vilcabamba, en Perú, para buscar la tumba de Kualopec, que es donde se encuentra, ya lo has oído, donde se encuentra el artefacto. Y bueno, a partir de aquí pues van sucediendo cosas que no entraré en spoilers, aunque el juego es bastante viejo, podría, pero bueno, que lo sepáis, pues vaya a buscar el artefacto y pasan cosas, ¿no? Pasan cosas. Como digo, pues este juego, aunque popularizó el género de la tercera persona, de acción en tercera persona o aventura en tercera persona, lo cierto es que si lo jugáis hoy en día, es un juego muy arcaico. Es un juego que es bastante difícil de jugar, bastante complejo de manejar, ¿no? Porque la verdad es que era un poco ortopédico. Yo estoy siendo generoso, yo diría que hoy en día es tróspido. A ver, hoy en día es difícil de jugar. Yo recuerdo que incluso en aquel momento, a mí me costó bastante hacerme con el control, aunque una vez que lo pillé, pues me hice un poco ágil con él y me gustaba, sobre todo por el hecho de que Lara Croft puede hacer de todo. O sea, tiene muchísimos movimientos, tiene tantos movimientos, de hecho, que no llegamos a utilizar todos o que no siempre utilizamos todos, ¿no? Alguna vez, pues por ejemplo, algún salto especial que es más largo, pues lo hacemos, o rebotar contra una pared, pero no llegamos a utilizar todos los movimientos. Es un poco alardeo más que otra cosa. Yo creo que hay un problema con este juego, y es que cuando se lanzó controlábamos ahora en un entorno 3D, pero con la cruceta digital, o sea, y eso a la larga, claro, a día de hoy es casi un anacronismo, pero en su momento la capacidad para adaptarse a eso era muy jodida, ¿eh? No era un control nada intuitivo. Y aparte, damos cuenta que el DualShock se lanzó en el 97. Y aparte, si tiene no el detalle del control de que tienes que girar el muñeco para saber en qué dirección. Dios, a mí. Yo creo que en su momento. Voy probando de la Revelation, la versión de PC y tal. Hostia, cuando me di cuenta de eso dije yo, hostia, a veces el puto movimiento de Resident Evil, tío. Gira el muñeco y. Sí, pero es que aquí es mucho peor porque aquí se exige más agilidad. Es muy coñazo, tío. Me revienta mucho. Dije yo, joder, la cuarta entrega, cámbialo, joder. Yo creo que en su momento se fue demasiado benevolente en este aspecto con Tomb Raider. Sí, de hecho el control ya en el momento era terrible. Sí, sí, incluso, ya en aquel momento. No solo por el hecho que comentabais de eso, hay que girar. Básicamente, controles entre comillas Resident Evil, pero 10.000 veces más complejos, ¿no? Sí. Y no solo eso, sino calcular la distancia de los saltos era jodidísimo, la distancia de los pasos, porque a veces el espacio era muy reducido para no caerte al vacío, o incluso el input lag, que era tremendísimo, ¿no? Entonces, claro, tú le dabas y reaccionaba con cierto retardo largo y era un coñazo. A mí me recuerda mucho a Prince of Persia, pero multiplicado por 1000, en un entorno 3D. O sea, ahora es preciso con el control o te ibas al carajo. Es cierto. Yo creo que se le perdonó, en parte por, aparte de ser novedoso, porque lo... En ese momento creo que no había muchas cosas similares. Yo creo que le perdonaron cosas por el envoltorio que presentaba y el concepto de más pausado, con puzzles y tal. Y se pasaron un poco por encima ese tipo de control y tal, porque supongo que era novedoso en su momento. Venía también de Resident Evil, que tiene algo similar. Igual se pasaron un poco, pero hoy en día es... Hoy en día se hace muy insufrible. No puedes saltar, no te hace falta saltar. Aquí saltar es bueno, cada día. Joder, lo que me refiero es que yo creo que pasaron un poco por encima de la jugabilidad y se enfocaron más en lo que es el envoltorio y tal, y le perdonaron que en ese momento para ellos jugando eran defectos esa jugabilidad. Gaspar, para mí el control clásico de Resident Evil a día de hoy sigue siendo funcional. Es más, me parece bueno. A ver, pero mira, encaja porque son juegos funcional pausados. Funcional a partir cuando se, con las mejoras de Director's Cut, ¿eh? El primero tenía problemas muy serios. Sí, bueno, me estoy refiriendo al control tipo tanque que tiene toda la saga. Tenía sus problemas. Lo que iba a decir... cuando manejabas a Lara en movimiento, es decir, estabas en carrera o andando, el control, pero es que cuando estabas en estático y querías hacer movimientos así con más precisión, era terrible, era mucho peor, porque tú le dabas para un lado y ella te hacía esa animación de que medio salta, encoge las piernas y se mueve para ese lado. Era una cosa terrible. Curiosamente, donde el juego sí se movía muy bien era el combate. Ahí sí que funcionaba muy bien. Cuando fijabas, bueno, de alguna manera fijabas un objetivo y le disparabas, y como la cámara enfocaba ese objetivo, pues era más fácil. De hecho, bueno, a ver, lo que pasa con este control es que en esta época, recordemos, 1996, no había mucho en 3D de lo que coger, ¿no? Estamos muy acostumbrados a videojuegos que ya han masterizado lo que es mover una cámara en 3D, mover un personaje en 3D, pero de aquella se estaba experimentando. Y yo creo que dentro de lo que es... hicieron un buen trabajo y yo creo que trabajaron muy duro en que el gameplay fuese decente. Lo que pasa es que yo creo que pecaban de exceso, demasiadas cosas, demasiados movimientos, y un problema que tenía el juego, aparte del input lag, que eso era un problema muy grave, era que que la cámara a veces no te ayudaba, porque era un juego en 3D donde tú no podías mover la cámara voluntariamente. Así que, bueno, tenías, no sé si tenías algún botón para acercarla o algo, no recuerdo muy bien. Pero el caso es que a veces tú querías saltar, pero tú no veías el suelo, ni veías cuán largo era el salto, y entonces tenías que moverte un poco y a ver cómo hacías para que la cámara se actualizara y llegara a la zona que tú querías ver, ¿no? Eso era lo más complejo del juego realmente, a nivel de control. Igual lo vemos otra vez de actualidad. ¿Creéis que lo pondrán dentro del catálogo de PlayStation Mini? Si no, este sí, Tomb Raider, uno de los 4 o 5 principales, de los primeros. Yo creo que pondrán o el 1 o el 2. Que pongan el 2, por lo menos, que es un poquito más... No sé, bueno. Los dos lo veo imposible, pero el 1 igual lo ponen por ser el principio de todo. Claro. Pero obviamente no es el mejor de los primeros. Hombre, todo el mundo es el más icónico, es cierto. Todo el mundo dice que el mejor es el 2, sí. Pero a mí el que más me ha gustado de todos es el 1. En cualquier caso, bueno, vamos a seguir. Teníamos varias armas en el juego. Digamos, no teníamos demasiadas, pero este juego, pues, quiero recordar que tenía 4 diferentes, que son las pistolas iniciales, que tenían munición infinita, las Magnum, las Uzis y la escopeta, que era lo más tocho. De hecho, es el arma más potente y la consigues muy rápido en el juego, realmente. Lo que pasa es que lo que tardas en conseguir un poquito es la munición y tal. Pero bueno, el caso es que los enemigos del juego, que es una cosa que me sorprendió inicialmente, eran animales, ¿no? Al principio, sobre todo. Y te cargas una de animales que es brutal. O sea, pero es acojonante, ¿eh? Empiezas con lobos. La peta viendo ese juego petó. La peta debió petar, sí. Y de hecho, pues, no sé, a mí me parecía curioso, porque además se daba el caso, una cosa que me pasaba a mí también con el 3, que te llegaba un bicho y entre la cámara que era tosca y que el sonido del juego pues tampoco estaba muy allá, a veces no te enterabas y te daba un susto de muerte. O sea, te llegaba de repente, tenías un bicho detrás, un dinosaurio, y dices, hostia, me cago en la puta. La verdad, ¿no? Es que... Y los dinosaurios aún hacían ruido, pero los, no sé, otros sí, bichos sí, no. De hecho había un T-Rex en el primer Tomb Raider. Sí, efectivamente. Yo recuerdo los murciélagos, al principio. Un coñazo matarlos. Es uno de los momentos más icónicos. Te voy a decir una cosa, esta saga es extraño, producciones de este tipo, pero el audio de las criaturas y enemigos era nefasto. Era nefastísimo. Y esta música es la que te ponían con el Tiranosaurio Rex. Sí, la música no estaba mal, ¿vale? Casi veces, me cago encima. Es verdad que a veces esto. Muchos juegos, muchas entregas, la música solo aparecía en momentos puntuales. Pero es que el audio de las criaturas era una puta mierda. No sé, oye. No sé. Sí, además el juego era muy difícil, ¿eh? O sea, era un juego difícil porque entre el que control era difícil. Había bastantes bichos. Los puzzles no eran sencillos porque a veces no encontrabas las cosas para continuar, pues. Y un diseño muy intrincado de los niveles. Sí. Yo la primera vez que jugué este juego, lo pillé alquilado. Yo conseguí la PlayStation en 1998. Yo tenía 10 años en aquel entonces. El juego ya llevaba tiempo en el mercado. De hecho, creo que ya estaba la segunda parte rolando por ahí. Pero la saga era muy famosa. Y entonces yo dije, bueno, pues voy a empezar por el primero. Y lo pillé en el videoclub de alquiler, ¿no? El caso es que, bueno, al principio me costó mucho hacerme con él. Pero al final le pillé el gusto y la verdad es que me gustaba mucho el juego. O sea, me divertía, me parecía, me enganchaba. No es que me pareciera un gran juego, porque lo cierto es que no. Pero me enganchaba, me mantenía jugando, ¿no? Hoy en día lo veo y a lo mejor algunos de vosotros veis el juego y yo no puedo evitar marearme. Me marea la cámara, que en PlayStation todo vibraba, es, ¿no? Que si lo juegas en PC, aún puedes, ¿no? Pero en PlayStation es que todo vibra. Y mareo un huevo. Si ya no es que libre, es que no es estable el juego. No. O sea, la baila de FPS debe bailar. En PlayStation sí es estable. Sí que es estable. Pero bailará, no es constante. Pero 30, pero ¿no? Bailan las texturas. En Saturn, como decía Oscar, la a veces estaba era terrible. Entre los 20 y 25 frames. Sí, imaginaros. Y PlayStation eran 30 estables casi al 100% durante el juego. Estaba muy bien hecho. Imaginaros esta situación. Sabéis que, por ejemplo, al comienzo hay una zona de, digamos, pasillos para entrar en la. En la zona donde va, donde está todas las ruinas y tal, y te atacan unos lobos. Ahí a veces la cámara se vuelve loco, porque contra los enemigos que son muy ágiles, el juego como que se rompía un poco. Es decir, se te daban la vuelta por detrás, había un par de ellos o tres, y como que ahí la cámara se volvió un poco loca. Claro, tenía los bordes de las paredes de los pasillos, y como que hacía una especie de efecto rebote, y que giraba rapidísimo para saltarse ese punto donde colisionaba la cámara. y ahí a veces era, bueno, la versión de Saturn ahí y en otras zonas iba mal, pero es que la versión que iba bien, que era la PlayStation o la de PC, te mareaba porque la cámara hacía unos extraños rarísimos. De todas maneras, Lara apuntaba automáticamente a los enemigos. Quiero decir, aunque tú no vieses un carajo, ahí está. Pero ahí está. Cuando tú tenías el enemigo fijado y te estaba dando vueltas a ti, la cámara se volvía loca. Es que vamos a ver, juego en 3D. Bueno, no voy a decir el primero, pero los primeros mostraron en todo lo 3D, vamos a decir, bien plantado. El tema de la cámara debía ser un drama brutal. Se estaba experimentando con ese tema. Iba a decir, yo creo que este juego. Salió antes que Mario 64, es del 96, ¿no? O el 97 al final. Es del 96. El 96. Tuvo la suerte que salió antes Mario 64, porque Mario 64, si os acordáis, podías manejar la cámara, el entorno es 3D, la cámara era suavecita y tal. Y la gente fue cuando descubrió y dijo, hostia, se pueden hacer cámaras decentes. Antes y después de Mario 64, hubo juegos con cámaras malas y lo siguió habiendo, y siguió habiendo juegos con cámaras malas. Pero se empezó a castigar más ese tema. Mario 64 tuvo la ventaja de que, bueno, y yo imagino que el mando ya lo hicieron con esa intención, había muchos botones para poder manejar la cámara y eso era una ventaja. Y aparte, ¿no? El entorno yo creo estaba pensado para que la cámara pudiese seguir la acción de manera más. Claro, que más esto fiel, es una cosa de Tomb Raider, en los espacios diáfanos no tenías problema, pero en los sitios muy cerrados era una mierda, ¿no? Bueno, yo me acuerdo que las primeras veces que jugué a este juego, yo asociaba a Tomb Raider como un juego para niños mayores. Yo tenía 10 años, entonces este juego para niños mayores. Y fue el primer juego que me dio un poco de miedo. Me dio un poco de miedo. Este porque, también. Porque era en silencio todo. No, este fue no el precursor. Fue el primero, porque realmente a ti. Fue el mayordomo. A ti. La fase de agua de Sonic te daba miedo. Me daba miedo, sí. Porque te podías ahogar. De hecho, Jorge me pasaba siempre el mando para que me la pasara. Sí, para yo. Que se la pasara a Víctor. Efectivamente. Oye, pues yo reconozco que este juego, igual que él, a mí. A ver, no miedo. Pero me daba un poco de angustia entre los entornos un poco claustrofóbicos. Es que, y los enemigos que no sabías bien por dónde te venían y escuchabas. Los confundías con los píxeles del entorno. Decías tú, joder, no sé qué tengo más miedo. Sí. A esa textura que se mueve o al lobo que aparece que ya si es. Si lo comparamos con los juegos de miedo de verdad, no es el mismo tipo de miedo. Pero me angustiaba porque de repente veía esos bichos que venían a por mí y yo no podía mover el muñeco bien porque el muñeco no se movía bien. Entonces me agobiaba un montón. A mí lo que me daba miedo es el control, qué cojones. Y lo que me pasó, donde sí que tuve miedo de verdad, ahí sí que pasé miedo, es cuando aparece el tiranosaurio. Porque tú vas, te vas cargando velociraptors. Llegas a una zona en la que es una zona diáfana, muy abierta, de jungla. Y entonces te salen velociraptores, que la primera vez te sorprende, pero hay muchos, entonces te los cargas como si nada. Pero de repente ahí te sale, además de la penumbra, te sale un tiranosaurio rex a comerte. Y nada más salir, te salta una música súper angustiosa y súper alta, ¿no? Un sonido altísimo. Y yo ahí gripé, o sea, se me puso el corazón a 100 y empecé a correr. Me cargué el tiranosaurio con las pistolas, pero me lo cargué porque para sobrevivir. O sea, como en la presentación de, ¿te acuerdas, Víctor? De Tomb Raider, sí. Que nos decía el tío, tengo que hacer un inciso sobre eso. Cuando fuimos Víctor y yo la primera vez a Game Fest, se llamaba. Sí, evento. Había un tío de Crystal Dynamics explicando el juego. Del Tomb Raider Reboot. El reboot. Y el tío hablaba, a ver, hablaba español, pero lo hablaba un poco mal, ¿no? Porque el tío era anglosajón. Entonces era un perro de estos de Crystal Dynamics. Se ve como Lara Croft en la demo se carga a un lobo, ¿no? Se lo carga con un cuchillo. Y entonces el tío decía, no quería hacerlo, pero tuvo que hacerlo para sobrevivir. Era ruso. No, bueno, esa es mi interpretación. Le puso acento ruso para darle claro, motivos. No, es que los rusos dan más miedo. Realmente, no, tengo que decir una cosa. Ese no es el acento ruso. Este es el acento de Gladiator. Del negro de Gladiator, que le dice, nos volveremos a ver, pero aún no. Pero aún es no. Ruso. No, no es ruso, es negro, tío, es negrísimo. Del pero Congo, es un negro siberiano, por lo menos. De Mutombia. Bueno, vamos a seguir. Bueno, comentaba eso, que me daba un poco de miedo el dinosaurio, el tiranosaurio Rex. Y bueno, me sucedió que este juego me enganchó mucho, pero no me lo conseguí acabar. Y no me lo conseguí acabar porque, y esto es triste, pero es en el primer tercio de juego, había una zona que tenías que meter 3 engranajes para pasar. Y yo no conseguía el tercero. Me recorrí el mapa de pe a pa, busqué en todos los sitios y nada. Porque, un momento, porque hay que decir una cosa importante para este tema. Y es que los objetos en Tomb Raider no pasabas por encima y te decía, recógelo. Sino no. Que igual había una mierda en el suelo, tú tenías que fijarte y darle al botón estando encima de ese objeto. Hay veces... Y a lo mejor era un objeto que no se veía muy bien y era complicado. Con esas texturas maravillosas. Hay veces que la música te daba una pista. Cuando encontrabas un objeto, saltaba una melodía musical. Pero no siempre saltaba. Y entonces con este objeto, pues no me saltó. Y yo busqué el tercer engranaje y no lo daba encontrado. Y no lo daba encontrado. Devolví el juego, lo volví a alquilar, nada. Y desistí. Y años después descubrí que el objeto estaba muy cerca de donde estaba el lugar donde tenías que poner los engranajes. En una zona súper amplia, o sea, una habitación bastante grande, en el medio justo. Y había pasado por ahí 10.000 veces y no lo había visto. Es acojonante. Y era fácil de encontrar, ¿eh? Es que en aquel momento los objetos que tenías que encontrar eran ninjas. Había que encontrarlos. Hoy en día tienes que encontrar un objeto y brilla, tío. Y te brilla con luz nucelar ya en la habitación colindante. Ya antes de entrar tú en el sitio, ya está brillando el objeto. Pero vamos a ver. Es que además las texturas eran muy pochas y el objeto se fundía ya en la textura. Yo creo que a veces, claro, ahora decimos, joder, es que antes era todo más complicado. Pero seguro que Jorge habría agradecido alguna mínima ayuda en su momento. A ver, hay juegos porque en los que... un objeto que no se puede identificar en el puto escenario, para mí es un fallo de diseño. Sí. No, a ver. Claramente. A ver, pero a lo mejor era yo el culpable. Yo no lo encontré, pero mucha gente no tuvo ese problema que tuve yo. Hay juegos en los que los objetos que tienes que encontrar los encuentras bien sin que estén marcados. Sí. A lo mejor porque te suena un cling de la musiquita o que lo ves bien, que ya está bien modelado. Es una ayuda, pero es Oscar. Que, pero es claro, pero es que hay otros en el que brilla toda la habitación. Bueno. Y hablando de eso, a nivel visual, pues el juego, a ver, con las imitaciones de la época, tenía un trabajo de arte muy bueno este juego. Tenía un montón de cosas, objetos, o sea, texturas diferentes, objetos, pues eso, vegetación, rocas. Era muy rico visualmente. Hombre, de gráficos no era puntero, había juegos mejores. Ya en PC había juegos muchísimo mejores visualmente, pero sí que es verdad que este juego... en consolas era potente y cuando sacaron las continuaciones pues ya expandieron más esa potencia, que la verdad es que en el 3 se ve un juego muy, visualmente muy, muy chulo. Es que, de hecho, a ver, yo entiendo que ahora, echando la vista atrás, uno dice, joder, que todo baila, no sé qué, que inestable, como el 100% de los juegos de PlayStation, ¿vale? Yo lo único en el cual vi una suavidad casi de otro mundo fue en Soul River. Un juego que me sorprendió mucho en ese aspecto. Sí, puede ser. Pero seamos sinceros, yo cuando vi Tomb Raider la primera vez en PlayStation, que además creo que fue en la demo, yo flipé con eso, flipé. Porque era un entorno en 3D bien plantado, súper estable, que a mí eso es lo que me sorprendía. Y me pareció una cosa... Sí, era muy sólido. A ver, yo creo que Tomb Raider... Dije, joder, este juego realmente... Cuando salió PlayStation, si no era el top gráfico, estaba muy cerca en su momento, ¿eh? Cuando salió era puntero en PlayStation. También es verdad que luego, años después... fue superado visualmente. Sí, en PlayStation hubo cosas mucho mejores, ¿no? Pero la verdad es que el juego se veía bien, y sobre todo el apartado de arte. Había un trabajo, había muchísimo trabajo ahí detrás. Una pregunta, ¿este juego no tuvo como otros una reedición DualShock Edition? Que la adecuara los controles. Creo que no. Que yo sepa no. Yo creo que tuvo, aunque ahora dudo, creo que fue el Tomb Raider 1 y el 2, o quizás el 2, tuvo una versión Gold que añadía contenido nuevo. El 1 tuvo también. De hecho, que añadía contenido nuevo. Pero no añadía el control con el joystick. Que yo sepa en PlayStation. Hubo Resident Evil 1 lo hizo, por ejemplo. Ya, lo que pasa es el que Resident Evil 2 a DualShock. A ver, yo entiendo que es porque este juego sale en el 96 y DualShock sale en el 97. Sí. O sea, no existía. Pero hubo juegos que después lo que está preguntando, lo por ejemplo, Resident Evil 2 tuvo una DualShock, una versión DualShock. Pero sí, será una reedición de todos modos, las ediciones DualShock eran una cosa bastante excepcional en su momento. No, qué va, hombre. Sí, joder. No, sí que lo era. Era muy excepcional. Sí. Había 4 juegos contados que tenían DualShock Edition. Y había algunos juegos que se dignaban a poner la compatibilidad con DualShock. No confundamos juegos compatibles con DualShock desde el inicio con juegos adaptados al DualShock. Claro. Esos son muy pocos. Que por cierto, comentabas, David, yo recuerdo que hubo recopilaciones posteriores en una misma caja, por ejemplo, Chronicles y Last Revelations, y creo también con Tomb Raider 1, 2 y 3, o el 1 y el 2, cosas así. Y supongo que ahí ya vendrían ya adaptados. Bueno, ya para cerrar esta primera entrega, bueno, lo que hablábamos antes, es verdad que el personaje estaba muy sexualizado y que, digamos que, en parte, yo creo, hizo que este juego fuera muy famoso, pero a la vez empañó un poquito lo buen juego que es, porque el primer Tomb Raider es un juego bastante bueno. Lo que podemos sacar en limpio del legado de este juego es que añadió una capa de complejidad a los juegos de acción en 3D, juegos de acción en tercera persona en 3D, que no se había alcanzado hasta el momento. Y digamos que popularizó un poco ese género dentro de lo que es juegos de acción, porque ya sabemos que estuvieron muy de moda las aventuras de plataformas 3D, pero esto es otra cosa, ¿no? Y muchas de las cosas que hizo este juego sentaron precedente para los juegos de acción en tercera persona que tenemos hoy en día. Así que yo creo que eso es lo que podemos sacar en limpio. Y bueno, es un juego que merece la pena que al menos lo veáis, veáis cómo era en YouTube o lo que sea, o incluso lo probéis, pero que hoy en día pues os costará pillar, porque la verdad es que es injugable, o sea, es difícil de jugar, cuesta un poco hacerse al control. Y ya está, esto es lo que tengo que decir de Tomb Raider. Muy bien, pues vamos con el siguiente juego de esta saga. Y continuamos con la segunda entrega de este juego. Señor David, cuéntanos. Pues, bueno, no es una sorpresa Tomb Raider 2, vaya. Spoiler. Sale Lara, ¿no? Sí, sale Lara. Y para muchos es la mejor entrega de la saga y probablemente sea cierto. Yo de hecho creo que Tomb Raider 2 quizás sea el molde para las futuras entregas, ¿no? Es la típica secuela que quizás no sorprenda a nivel de frescura, originalidad, ¿no? Pero que tocaba aquello que había que tocar. Y la verdad es que fue un fenómeno. Yo recuerdo Tomb Raider 2 cuando se lanzó, los meses previos, que había una fiebre brutal por jugarlo, ¿no? Digamos el impacto que tuvo Tomb Raider 1. Core fue lista y demás, y también hay dos. Digamos que forzaron la máquina para tener esta secuela lista. Y fue una campaña de marketing brutal. Y de hecho, como juego, pues siempre estaban las quinielas de los mejores de PlayStation. Es cierto que quizás a día de hoy me atrevería a decir que las obras maestras de PlayStation seguramente Tomb Raider 2 haya caído, ¿vale? Porque es un juego que ha envejecido fatal, porque gráficamente ya no es bonito verlo, ¿vale? Aunque puede impresionar mucho los escenarios, es verdad, lo grandes que son y la geometría que podían tener en ese momento, pero gráficamente es un título feo a día de hoy y el control sigue siendo horripilante, y quizás más en esta entrega porque era más exigente en cuanto a piruetas y demás. Pero en su momento, insisto, las típicas quinielas de Final Fantasy VII, Resident Evil 2, Metal Gear Solid, Tomb Raider 2 siempre estaba ahí como una de las grandes joyas de PlayStation. Y bueno, hay una cierta polémica en torno a la versión de Saturn de la que ya hablaré. Coño, eso te iba a decir. Y aparte también creó mucho, mucho ruido por el tema de que le quitaron se hizo exclusivo en consolas. Bueno, a ver. Iba a decir algo más, pero prefiero que lo expliques. Bueno, aquí una leyenda negra, ¿vale? Sabéis que Tomb Raider nació realmente en Saturn. Fue una apuesta personal de Core por la buena relación que tenían con Sega y demás, y de hecho Sega aprovechó mucho el filón de Tomb Raider. Había incluso por los míticos bundle pack de Saturn y Tomb Raider, digamos que fue un poco su buque insignia, así durante bastante tiempo. Entonces, por supuesto, el paso lógico era que la secuela se lanzase en Saturn, y de hecho inicialmente estuvo confirmado para Saturn. ¿Qué ocurrió? Bueno, estuve investigando y hay un artículo en una revista inglesa en la cual al parecer hablaba un miembro del equipo de desarrollo de Core. Y la excusa que dio fue que las mejoras en el engine gráfico de Tomb Raider 1, las mejoras que habían implementado, no era posible que Saturn la soportase, y con lo cual el resultado iba a ser muy malo. Y optaron por tirar por tierra esa versión. ¿Cuál es la versión extraoficial de que todo el mundo sospecha? Pues que Sony, pues... Maletín y entendió la importancia de esta saga, entendió además que la segunda parte iba a ser un fenómeno de masas y dijo, mira, la queremos en exclusiva y ya está. Y aparte aprovechando el mal momento de Saturn, que todos sabemos que la consola estaba ya... Yo diría que incluso, yo recuerdo en la época en alguna revista Sega ver fotos de Tomb Raider 2 en desarrollo para Saturn. Bueno, sí, Tomb Raider 2... O sea, hubo fotos de desarrollo, ¿eh? O sea, que en teoría eran de Saturn. Bueno, creo que estás confundiendo con la versión de Resident Evil de Saturn, que esa también fue para darle comer aparte. No, yo juraría que he llegado pero a ver es que posible. Fotos, ¿eh? Fue, de fue muy diferente en las ventas de la versión de PlayStation a las de Saturn. Sí. Fueron muy grandes a favor de PlayStation. De hecho, la jugada debe ser muy bien a Corea, porque ya os digo, 8 millones de copias, amigos, eso es una burrada. Mm. Y encima en aquella época, más burrada aún. Con lo cual la jugada salió bien, pero por supuesto los fans de Saturn pues quedaron muy decepcionados con la cancelación, que además, insisto, yo leí ese artículo, pero en realidad nunca hubo ninguna explicación oficial, no se lanzó y punto. Y aparte es una estupidez decir que Saturn no podía mover Tomb Raider. Hombre, viendo lo mal que movía el primero, a lo mejor algo de sentido tiene, pero no lo sé, yo no estaba allí, Gaspar. Bueno, secuela, insisto, que mejorar lo que haya que mejorar. La historia, como comentó Jorge, las historias son bastante una excusa para poner en según qué escenarios. Y en este caso todo gira en torno a la daga Xiang, ¿vale? Una daga que supuestamente se usó en la gran muralla china para derrotar a un dragón por parte de unos monjes pues muy sabios, y que ahora quiere conseguir en su poder y quiere evitar que caigan malas manos, ¿vale? Esa es la premisa y la excusa para empezar, pues digamos, en el escenario de China. Dime, Oscar. Yo no estoy de acuerdo en esto, David. ¿Qué? A mí... que Lara Croft sea la buena no me parece bien. Porque, te lo voy a explicar. Sí. Ella supuestamente siempre lucha contra los malos para que no cojan una reliquia muy importante. Ya, pero la coge. Y ahí voy. Sí. Se la queden y la usen para un mal mayor. Pero sí. Claro, ¿qué hace ella? Ella no la devuelve a las autoridades. Ella lo que hace es enriquecer su museo privado. Sí, sí, por tanto, es una ladrona de reliquias. Es una usurpadora. Sí, sí, sí. No. Hace todo lo contrario a que haría una arqueóloga, claro, de verdad. Porque no llegaron a completar la saga. Pero seguramente su plan maligno era cuando consiguiera muchas destruir el planeta. O apoderarse del mundo. Si lo destruye, no puede reinar sobre él. Decorar su casa de forma bonita. O venderlas en eBay, tío, no lo sé. También. Podría haber hecho un juego de venta en eBay en vez de Age of Dance. De hecho, pero... seguramente la cabeza del dinosaurio del T-Rex que mató en el 1. Está decorando el salón principal de la hacienda. Hostia, eso sería seguro. Impactante. Pero bueno, en ese caso no es una reliquia, es un trofeo de caza. Sí, tendría más sentido. Bueno, una premisa interesante, ¿vale? Esta saga siempre juega con el esoterismo, es decir, las leyendas y demás. Y eso, hay una cierta documentación por parte de Corey, creo que funciona a veces. Pero como dijo Jorge, es una excusa para meternos en según qué escenarios y jugar. Creo que aquí está una de las virtudes de este Tomb Raider 2, y por lo cual creo que destaca sobremanera en relación al primero. El primero tenía el fallo, a mi juicio, de que todo parecía quizás un gran escenario. Vale, es verdad que, es verdad que tú viajabas a zonas diferentes, ¿vale? En diferentes partes del mundo, pero a veces uno echaba de menos más variedad de entornos o que esa diferencia, ese contraste fuese más acentuado. ¿Qué hizo Corey con esta segunda parte? Dijo, vamos a llevar a Lara a lugares insospechados, lugares que en principio una arqueóloga pues es complicado que pueda visitar, ¿no? Entonces, vale, empezamos en la Gran Muralla, pero vamos también a Venecia, vamos también a un teatro de la ópera, vamos también a un barco hundido, una plataforma marítima, es decir, entornos que inicialmente pues no se podían prever en la primera parte y que dieron a la saga una frescura, bueno, interesante, y que además sería, digamos, el molde a seguir para diferentes entregas. Si te fijas, David, hay cierto paralelismo en este aspecto con Assassin's Creed, porque sí. Cuando salía una entrega de Tomb Raider, igual que sale ahora de Assassin's, sí. Lo que pensaba el fan de la saga era qué escenario veremos en la siguiente entrega. Exactamente. Y igualmente se especulaba también es. Qué veremos en la siguiente entrega. Y en la siguiente entrega pues venían las alegrías o las decepciones por ver el entorno o no ver que nosotros quisiéramos. Eso es. Además, iba a decir, Venecia fue un escenario muy icónico en la época, ¿eh? O sea, sí. Se usó mucho en la publicidad de los Tomb Raider, lo recuerde, sobre todo del Tomb Raider 2, porque es donde salía, sí. Se usaba mucho, y yo recuerdo un vídeo y se veía, vamos, acojonantemente bien. Recuerdo que en toda la época era muy icónico el escenario de Venecia. Sí, sí, sí, sí, creo que además... Corey jugó muy bien sus cartas, me refiero, porque aparte de la variedad de escenarios, digamos que cada escenario tenía su propio intrínculis, es decir, ofrecía una jugabilidad un tanto diferenciada. Por ejemplo, en Venecia primaba la acción sobre cualquier otra cosa, ¿no? Cuando visitabas ciertos templos, ¿qué primaba? Pues la exploración y los puzzles, ¿no? Y luego escenarios que eran un poco una mezcla de ambos conceptos. Y luego también estaba quizás la parte más difícil y, bueno, yo creo que quizás fallida a nivel jugable, que es las zonas submarinas, en las cuales tenías que lidiar con tiburones, buzos, con malas intenciones, y ahí el juego ya se volvía muy exigente. Es más, la curva de dificultad de este Tomb Raider 2 era considerable. Los últimos niveles eran un puñetero infierno. Así que, en ese sentido, ya os digo, no era solo en entornos diferentes, diferenciados, sorprendentes, como decía Oscar, sino que también cada entorno pues pretendía, no sé si lo conseguía, a veces sí, pues una opción jugable diferenciada, ¿no? Y en tema técnico, como dices tú, Gaspar, se nota mucho la mejora gráfica, aunque pueda parecer mentira. La distancia de dibujado era más apreciable, los entornos se notaba que estaban mucho más trabajados, más detallados, incluso el modelado de Lara estaba también más trabajado, no era tan tosco, pero eso tenía una contraprestación, es decir, el juego ya no era tan estable en relación al primero, ¿vale? Los entornos sorprendían mucho por su tamaño y su geometría, pero es cierto que PlayStation 1 tampoco los movía con tanta solidez como la primera entrega, ¿no? Y de hecho creo que esto fue un poco increciendo con diferentes... con las secuelas, ¿no? Es decir, se notaba que la consola ya le costaba un poquillo más manejar ciertos entornos, sobre todo cuando, por ejemplo, el caso de Tomb Raider 4 y Chronicles, pues ya se lanzaron versiones para Dreamcast en este caso, ¿no? Con lo cual, era un entorno muy espectacular en aquella época, sorprendía, como dices tú, Gaspar, el tema de Venecia, pues a la gente le flipaba ver un entorno 3D sí, de esa ciudad tan icónica, pero ya a la consola le costaba un poquito más moverlo. Otro tema importante, antes comentaba Jorge, bueno, en el primero el tema de los saltos y demás, estaban ahí movimientos muy complejos pero que tampoco hacían tanta falta, bueno, aquí en el 2 dijeron, bueno, aquí sí que va a hacer falta. De hecho, había fases de exploración donde básicamente eran fases de escalada o de conseguir llegar a ciertas zonas, ¿no? Y tenías que hacer movimientos muy concretos para que Lara consiguiese agarrarse una zona, poder escalar y demás, y eso era un puto infierno, ¿vale? Es decir, os hablo de, pues qué sé yo, de volteretas, saltos de lado, pasos laterales, en fin, toda esa amalgama de movimientos que tenías que usar en un momento determinado para poder avanzar. Por eso os decía antes que es un juego que ha envejecido muy mal en general, porque el control es muy tosco y excesivamente exigente. Pronto, si no estás acostumbrado a la saga Tomb Raider, si no estás curtido mil batallas, por así decirlo, jugarlo a día de hoy es un dolor de huevos considerable. Además, hay que decir, David, que esas cosas de escalada, el primer nivel de juego sí, ya te incluye una de estas mierdas. Yo, Víctor, voy a decir una cosa. Yo Tomb Raider 2, la primera vez que lo jugué una demo, ¿vale? Que la demo era, no sé si el inicio del juego, no me acuerdo. No sé si era el inicio. Y efectivamente, era una zona donde tú llegabas a una explanada, pero había pues una serie de paredes y demás. Yo no fui capaz de pasar de ahí. No fui capaz de avanzar, o sea, yo no sabía qué cojones había que hacer. Si recuerdo bien, lo de la escalada, me refiero, era tan importante que ya en el primero lo que tienes que hacer es una escalada también para subir a sí, una zona de la de un sí, portón sí, sí, gigante. Sí, sí. Pero es que en este Oscar yo creo que quizás por el hecho de que los entornos eran más complejos, costaba mucho más tener referencias visuales. Sí, puede ser. Y era tremendamente difícil. O sea, tendrías que tener una paciencia brutal para jugar estos juegos. Quizá en este segundo cogieron el tema de la escalada y lo metieron en más, exactamente, zonas. Exactamente. ¿Qué pasa? Que la fórmula, evidentemente, se había perfeccionado. Porque era un juego, como decirlo, a una escala mayor, más ambicioso. No tan limitado, quizás, por el primero en cuanto a elección de escenarios, en cuanto a posibilidades. O sea, era un juego más grande y más perfeccionado. También añadía armas, aparte de las pistolas, teníamos lanzagranadas, escopetas, metralletas, incluso un arpón para las zonas submarinas, ¿no? Incluso añadía también, esto yo creo que es un poco anecdótico, a mi juicio sobraba, pero digamos una inclusión para darle más variedad, si cabe, fases a vehículos, ¿vale? Podíamos manejar una lancha en Venecia o una moto de nieve en el Tíbet, ¿no? Otro escenario que también era bastante icónico. Entonces digamos que en conjunto era la forma del primero, pero mejorada en todo. Técnicamente, ya sea pues por lo que ofrecía, por cómo lo ofrecía y la variedad de entornos, jugablemente también está más perfeccionado, y luego pues en fin, toda la propuesta jugable que era pues mucho más variada y ambiciosa que la primera entrega, ¿vale? Y por eso quizás os decía que para mí es el mod de las siguientes entregas, o sea, no es tanto Tomb Raider 1, sino digamos la forma de proceder del 2, como decía antes Oscar, ofrecer variedad de entornos para que la gente no se canse y tenga digamos la curiosidad de avanzar y ver cómo será el siguiente entorno, y eso se convirtió en una especie de seña de identidad para futuras entregas, ¿no? Y como juego, como aventura en 3D, pues digamos que fue la confirmación de que esto no fue un éxito puntual de Core y que consiguió dar con la tecla y que quizás también la gente dudaba, bueno, como es Lara Croft, es una mujer que sorprendía físicamente y hubo ahí un cierto amor hacia el juego motivado también por el personaje. No, realmente es una secuela que mejorara mucho al primero y que, para, como os decía antes, mucha gente consideraba uno de los mejores juegos de PlayStation, con lo cual hablando, no es ninguna coña. Hablando de Lara, en PC hubo una serie de mods que fueron bastante polémicos. El Doom Rider, ¿no? Sí. Efectivamente, Oscar, hubo polémica al respecto porque sí, había mods que desnudaban a Lara y la gente jugaba con Lara en pelotas, ¿no? Que tampoco es que fuese muy atractivo verla en pelotas, tal como era. Pero todos sabíamos que esto pasaría y pasó. Claro. Vale. Y pasó. Debo deciros una cosa. Me gusta mucho cuando hacemos un análisis de este tipo, me gusta mucho leer pues a la prensa, ¿vale? Lo que piensa del juego en esa época. ¿Vale? Lo que piensa, cómo interpretaban en los juegos y demás, ¿no? Porque, bueno, uno se da cuenta de cómo evolucionan las cosas. Debo deciros que leí varios análisis y sentí vergüenza ajena. Vergüenza ajena, o sea, hay ciertos análisis que tú los leerías a día de hoy, o si se publicasen a día de hoy, me refiero, y el redactor de turno estaría muerto bajo tierra. Hombre, en ese aspecto se evolucionó bastante. Mucho, Oscar. Te hablo de que había análisis en los cuales veían a Lara como un trozo de carne y que veían como punto positivo por sus curvas o que se agachase de manera seductora cuando iba agachada, valga la redundancia. O sea, es terrible, terrible, en serio, cómo se medía a este personaje en aquella época, ¿no? La verdad es que yo me quedo bastante frío con según que. Bueno, si los diseñadores del juego hacen de su aspecto. Sí. Una forma de vender el juego, de ser más atractivo, la prensa se tiene que hacer eco de eso. Yo creo que eso es un debate que es interesante. Yo realmente creo que Core pues dijo, vamos a poner una tía protagonista porque realmente no es algo común en el mundo del videojuego y es una forma también quizás de llamar la atención, no lo sé, pero sexualizar hasta el extremo por parte de la prensa, eso me parece. Pero si la propia Core lo hacía en la publicidad, cuando claro. Presentaba la modelo, mira, este era el modelo presentado y le ponía unas mallas ajustadas. Y decía, eso era cosa de Eidos, no de Core, cosa de Eidos. Mira, de la publicidad, no de Core. Yo lo hacía, contrataba. Bueno, a Neil McAndrew, por ejemplo, que salió en pelotas, por eso la despidieron. En la Playboy la despidieron. Que era muy guapa, que era la más guay. Le ponían la malla verde esa ajustada que se llevaba un poco de todo y tú te quedabas como un tonto mirando. Pero, jo, si no te digo que no, Gaspar, eso es cosa de I2, ¿vale? Pero yo, si fuese redactor X de la revista X, jamás haría un análisis en esos términos. Me parece vergonzoso hacerlo así, tío. Pero hace 22 años, igual en ese momento era. Joder, mira, hubiese considerado de otra manera. David, igual hubiese dicho, pues mira. Para que lo veas. De hecho, justamente ahora PHF Cerámica ha puesto. Aquel mítico póster de la Hobby Consolas. Bueno, no era un póster, era como una lámina en 3D de la actriz de Jill de Jong. Sí. Que, joder, se le salían las tetas. Es decir, era un póster, una lámina en 3D que tenía toda la forma de Lara abultada. Sí, pues sí. Es parte de toda la mercadotecnia que se hizo en torno a Tomb Raider. Pues Oscar, te digo, eso lo hacen a día de hoy, tío, y habría muertos en las calles. Bueno, pero yo creo que a ver, entre lo de antes y lo de ahora debería haber un término medio. Eso es lo que iba a ni decir. Ser tan brutos antes, ni ser tan Flanders ahora. Creo que a día de hoy estamos demasiado sensibilizados con según qué cuestiones. De hecho, ahora mismo me estás ofendiendo. a mí me ofende estos chetos, ¿vale? Me oprime, ¿vale? Un término medio es cierto, claro. Pero es que en aquella época era el término extremo, pero de la guarrería pero, y del chabacano. Sinceramente, entre lo chabacano que dices tú y lo que existe ahora de que si me miras me ofendes, prefiero lo de antes. A mí me da bastante vergüenza ajena cómo se hablaba antes de estas cosas. Pero pues es que yo prefiero los 2000, por ejemplo. Los 2000 es probablemente la peor época reciente de la humanidad. Pues yo prefiero eso que la mojitería que hoy tenemos mojitería. Hoy en día. Bueno, eso es otro debate. Mojitería, mojitos. A mí los mojitos me gustan. Oye, Oscar, ¿sabías que hay gente cualquier cosa y se ofenden? Hay gente en las urbes, en las grandes ciudades, ¿no? Que se dedican a... urbes, esos son pechos. En las urbes. Hay gente que se dedica a vender mojitos en la calle. No es coña, ¿eh? Eso está muy bien. Los preparan y... Sí, pues ¿sabes qué encontraron? Rata. No, que era agua fecal, tío. Joder, qué agua fecal para hacer los mojitos. A ver, ¿qué os parece? Es que en ciertas ciudades importantes el agua del grifo es casi agua fecal. Te digo yo una cosa, o sea, si encontraron también mierda en la comida de Ikea, ¿no? Joder. Aparte pues de caballo también mierda. Sí, mierda de caballo seguramente. A ver, ¿Qué mojigatos? Ni láminas con los pechos abultados, ni la ofensa por todo que pasa hoy en día. A ver, no, realmente yo ya he acabado mi exposición. Creo que es el mejor juego de esta etapa de la saga, sin duda alguna. Creo que a partir del 2 la cosa empezó a bajar. Estoy de acuerdo contigo, David. ¿Y por qué? Por lo que dijo Oscar antes. Es sorprendente, nos quejamos, joder, Assassin's Creed, entrega por año, los Call of Duty, los FIFA. Pero Tomb Raider ya hizo eso. Y creo que fue su condena a largo plazo. O la condena, digamos, de core. Después ya llegó a la etapa de Crystal Dynamics. Pero como entrega esta Tomb Raider 2, seguramente la etapa clásica o la etapa primigenia, para mí es la mejor, sin duda alguna. De hecho, Crystal Dynamics, lo veremos otro día, se lo tomó con más calma el tema de hacer Tomb Raiders. Sin duda. Y bueno, yo iba a añadir eso, de verdad, que me queda muy indignado esta bueno, durante todo este día, porque leer, por ejemplo, y así ya termino, que nos encanta poner a Lara de rodillas, para que ande de rodillas, y a cuatro patas, literalmente, y así que nuestra imaginación vuele, me parece terrible, en serio. Eres un Flanders, hombre. Bueno, no soy un Flanders, tío, pero... No, joder, a ver, eso... Es una forma bastante... Es una mala forma de hacer un análisis, Oscar, de saltar cosas que realmente no importan. Exactamente, te parece una falta de respeto hacia tu profesión, si es que existe la profesión de analista de videojuegos, que yo creo que no existe, que es toda una gilipollez inventada. Hacia tu profesión, sea la que sea, hacia el videojuego que estás analizando, y en general me atrevería a decir hacia las mujeres, aunque suena así muy populista, pero también lo veo así. Es como si ahora me dicen, me encanta, no sé, jugar un charter y enfocar el paquete de Nathan y imaginarme cosas. Pues hombre... Bueno, pero date cuenta, igual no se lo hemos crecido, igual hay que hacer esos análisis, pues de personaje, pero igual era un tío de 18, 19 años, no estoy por defenderlo, pero también es otro enfoque. Oscar Spar, es un análisis Oscar de una web española importante, no es un análisis de un blog de un tío que ver, se hace... Igual es de hobby consola, seguramente, de ese bueno, momento, alguna me suena, algo de por el estilo. Te hago una web importante, y leer eso, tío, no. Yo es que si fuese director de la web diría, tío, esto, elimínalo o rectifícalo. Es que despedido. El lenguaje era diferente. No, despedido no, seguramente ya no está en la web, pero... El lenguaje era diferente. No solo con el tema de este en concreto, sino que la forma de escribir era diferente. Era como, no sé, usando palabras fáciles para que lo pudiéramos entender. Hoy en día, que tampoco me gustan los textos en los que, no sé, hay que ver todas las pelis de mafia, pero no sé si me entendéis. Ni ser pedante ni usar pero, un lenguaje... Oscar, vamos a ver. Hay que decirlo, las revistas de esa época están escritas de pero una es que, forma claro, bastante, es lo que estoy diciendo, bastante cutre en general. Es el lenguaje que a se ver, usaba. Estaban enfocadas y, sobre y aún todo... así, y no en este contexto, sino que puedes leer perfectamente otros análisis que dan bastante vergüenza. A ver, hay que ponerlo en contexto. En esa época estaban enfocados en que el público de videojuegos, la mayoría eran adolescentes pajilleros, y es así. Eran gente entre los 12 y los 18 años. Lo que no podemos tener eso, y la evolución de hoy en día, que hay algunos análisis que parece filosofía, y dices tú, la madre que te parió, escribe un texto coherente, no me escribas aquí. Pero me gusta también pensar Platón, que puedes tratar a los adolescentes como si fueran personas, no como si fueran... No, a ver que sí, hormonas. Pero si te fijas, los análisis... O sea, por suerte, porque ese análisis me parece una mierda, lo que estaba diciendo David, joder, la gente ha evolucionado, se escribe de otra manera y se trata los juegos de una forma mucho más seria y no se centran en la carne de un personaje. Bueno, vamos a continuar con más videojuegos, nos vamos con la tercera entrega. En noviembre de 1998 llegaba la tercera entrega de la serie Tomb Raider, un título que nuevamente sería desarrollado por Core Design y distribuido por Eidos. Esta tercera entrega apareció tanto en PC como en PlayStation, ya nos olvidamos de Sega Saturn, evidentemente. Además, en esta época la consola no pasaba, especialmente en Europa, por... Bueno, en Occidente en general, no pasaba por un buen momento. Espera, ¿qué dijiste? ¿99? 98, ya estaba muerta en Europa, joder. En Japón seguía dando mucha caña, pero en Occidente estaba palmando muy rápidamente, ¿no? Y posteriormente, un año después, este juego salió en Mac. Interesante dato. ¿Cuándo llega ese Tomb Raider? Llega justo en el punto álgido de la fiebre Tomb Raider. Vosotros pensad lo que fue el camino de 96 a 98. Tres juegos de la saga. Trilogía, por así decirlo, y una fama que no dejaba de subir, ¿no? Tenía que alcanzar un tope y lo alcanzó. El caso es que este juego realmente salió este año, por un motivo de producción. No fue un motivo de, podríamos decir, de desarrollo ni nada por el estilo. No es que Core Design hiciera el juego que quería hacer con este Tomb Raider 3, ¿no? Sino que fue una cuestión de producción. El juego fue desarrollado por un equipo secundario de Core Design. No fue desarrollado por el equipo, podríamos decir, primera división, ¿no? Más que nada porque los desarrolladores originales se quejaron a los productores de que querían 2 años para poder hacer un juego en condiciones. Estaban cansados de los ritmos tan altos de trabajo de sacar a juego por año y tal. Y entonces se dijeron, mira, queremos 2 años, queremos mejorar la tecnología, queremos hacer un juego pues un poco más ambicioso y hacerlo bien, ¿no? Entonces esos productores se negaron porque insistían en que la demanda era muy alta y que tenían que hacer algo con ese mismo año con Tomb Raider, ¿no? Porque estaba facturando muchísimo. El caso es que bueno, finalmente se llegó a un acuerdo mediante el cual pues el equipo original estaría desarrollando el siguiente juego a este Tomb Raider 3 y un equipo secundario haría esta tercera entrega, ¿no? ¿Cómo salió? Lo veremos pronto. Vamos a hablar de argumento. La premisa del juego pues nos traslada a tiempos primigenios donde cayó un meteorito en la Tierra con un material especial, ¿no? Y había dinosaurios. Bueno, sale un cocodrilo que es sorprendido por el meteorito. Que el cocodrilo moderado es una mierda, pero el shader y la iluminación están muy bien hechos para esa época. Siempre me sorprendió mucho. Bueno, me fascinaba el material de las piezas. Dudo bastante que fueran shaders. De las reliquias. Bueno. Sí, porque era CGI, joder. Ah, bueno. El caso es que con el paso de los años, una tribu de Polinesia recogió ese material del meteorito y fabricó unas figuras a modo de talismanes. Por razones desconocidas, la tribu tuvo que abandonar sus tierras. Razones desconocidas, pero bueno, que están relacionadas con el meteorito, tuvo que abandonar sus tierras. Y muchos años después, ya en la época actual, una empresa llamada RX Tech empieza a interesarse por la zona, ¿no? Reciben una especie de lecturas muy inusuales en ese lugar y se interesan por el sitio, ¿no? Entonces la empresa descubre la importancia de estos artefactos que pues fueron distribuidos por el mundo porque fueron robados o fueron cambiaron de manos o lo que fuera. Y bueno, tratan de implicar a Lara Croft en este tema. Lara Croft va porque siente curiosidad por el asunto y digamos que la parte de esta empresa, de RX Tech, la contrata a sus servicios, por decirlo de algún modo, ¿no? Realmente se asocian con ella, ¿no? Y bueno, pues para que recupere cada uno de los artefactos. Entonces ella va a tener que encontrar los artefactos, desconociendo e ignorando las verdaderas intenciones de RX Tech que se descubrían en el juego, ¿no? Bueno, la historia. A ver, la historia es una mierda, ¿vale? A ver, vamos a ser francos. En esta época, pues, había pocos juegos que hicieran historias tochas, como Metal Gear o todo esto, y normalmente eran historias palomiteras de argumentos cutres de Hollywood o de la serie B, ¿no? Entonces, este juego realmente no tiene una gran historia, pero lo que destacaba era el componente de siempre de Tomb Raider, lo que tenía interés, ¿no? Esa especie de aura de misterio que tenían los niveles, la exploración, los puzzles y la acción, ¿no? Y bueno, pues en ese caso el juego cumplía bien con esa premisa, como siempre, ¿no? El juego es totalmente continuista con respecto a anteriores entregas, pero incluye esas pequeñas novedades que justifican una nueva secuela, ¿no? Nuevos movimientos, esta vez Lara puede sprintar y bueno, hay unos movimientos y tal, hay varios movimientos nuevos. Andar de rodillas, por ejemplo, cosas de estilo, ¿no? Se incluyen nuevas armas, como un nuevo lanzacohetes, un nuevo lanzagranadas y la famosa Desert Eagle, arma cheta en este juego, bastante cheta. Y bueno, se sustituye el M16 por una MP5, que a mí me molaba más el M16, la verdad. Pero bueno, la MP5 también reparte, ¿no? Pero yo era a ver, para mí este juego, luego contaré mi historia, ¿no? Para mí era un coñazo conseguirlo todo. Vale, yo tuve este juego de lanzamiento y para mí era un coñazo conseguirlo todo. Entonces me hacía el truco de las armas y ya está, vivía. Y tiraba con la Desert Eagle, que era chetísima, pero chetísima, una cosa ultra cheta. Se incluyen nuevos vehículos en esta entrega. Comentaba antes David que en la segunda entrega pues podías manejar la lancheta esta de en Venecia y tal. Pues aquí hay un kayak. No sé. No se fliparon demasiado, ¿no? metieron un kayak, pero se fliparon con otro vehículo que fue la sensación. Y yo recuerdo aquella época que estábamos todos entusiasmados, ¿no? Que era el Quad. Había un Quad. De hecho, todo Dios lo desbloqueaba en la mansión Croft y lo podías desbloquear. Bueno, abrías una, un sitio y estaba ahí el Quad y hacías el monger por la mansión Croft. Y además podías atropellar al mayordomo, lo cual era delicioso para muchos fans de Tomb Raider porque sí. El mayordomo era bastante asqueroso. Que daba miedo, tío. Sí. Era, parecía, ¿sabes a qué me recuerda? Es la venganza por acosarte. Me recuerda a gente pez. ¿A mí sabes a qué me recuerda, Jorge? De Cthulhu, tío. Yo no podría explicarlo, pero me recuerda a los Mondo Shawan en la película de Quinto Elemento. Tiene algo, porque es como que anda con chepa y es muy Mondo Shawan. Pero yo diría que cuando ves el rostro del mayordomo, sientes una sensación de repugnancia, sí, primigenia. Una repugnancia que va más allá de nuestro ser consciente. El mayordomo viene de Eastmouth. Sí, es que lo ves, cual, no sé si lo has visto, David, pero si lo ves, sí, es totalmente... Es y da, a mí me tiene metido sustos muy jodidos, ¿eh? Muy bueno, jodidos. El caso es que otra de las novedades de este juego es el cristal de guardado de partida. Vale, en anteriores torres podías guardar y tal, pero en este se inventan un cristal de guardado. Es un objeto que tú tienes que tener para poder guardar partida. Pero no solo eso, sino que además le añaden un hándicap adicional. Es que tú ese objeto lo tienes que utilizar en puntos concretos de los niveles para guardar partida. Y esto, damas y caballeros, es una tremenda mierda. Esto es una mierda. Es digno de la sección La Mierda. ¿Por qué? Porque, primero, en este juego no tiene sentido. Se nota que tomaron nota de Resident Evil, pero es que Resident Evil tiene sentido porque los niveles no son lineales, sino que tú recorres varias veces los mismos lugares y puedes volver recurrentemente a las salas de guardado, ¿no? Pero en este juego tú pasas, sigues adelante y el nivel se acaba. Entonces era una chorrada muy importante, ¿no? En Resident Evil también para guardar tenías el límite de las cintas de tinta. También era un hándicap. Sí, pero aún así, David, que tenía sentido en el contexto y tipo de juego que era. A ver, yo soy de los que piensa que para guardar partida deberían ser facilidades, no dificultades, en general. Yeah. Con alguna excepción contada, como puede ser la saga Dark Souls y demás. Hay una cosa curiosa, que es que en la versión PC... podías guardar donde quisieras. Sí. Básicamente, sí, pues, diría con esa mía. Pero porque sabrían que la gente sigue se iba pasando a eso en los juegos. Es decir, sí, pero bueno, ¿qué en las versiones de consola, por ejemplo, de un juego no actual, siempre te ponen, yo qué sé, 20 slots y en PC eso es ilimitado. No. Mira, recuerdo una de. Por ejemplo, Mass Effect en la saga. No, pero, de hecho, hoy en día el guardado libre en PC está de capa caída con el asunto de los autosaves y los saves de estos que te hacen los juegos actuales. Eso que comentas es hoy en día casi excepcional en los juegos de PC. Hay un caso curioso. Yo recuerdo que Far Cry 1, cuando se lanzó originalmente, guardaba automáticamente en puntos de control. No tenía la opción de auto guardado manual. Y en vista por las quejas se añadió un parche en el cual sí tú puedes guardar cuando tienes la gana, lo cual era una gran virtud. Yo ya en lo jugué, la dificultad sí, del sí juego. Porque tiene es una que, dificultad de hecho tanto ese como otro tipo de juegos son de esos de que cada tres pasos tienes que grabar. Y porque, de hecho, es lo que dice Víctor, hay juegos que incluso incluyen la opción de guardar manualmente, pero realmente no te guarda justo el momento en el que has guardado, sino que te guardan el punto de control, lo cual me parece una soberana polla, pero en fin. Sí, sí. Bueno, el desarrollo de esta tercera entrega sigue constando de niveles basados en exploración, infiltración, acción y tal. Pero en este juego fue el primero de la saga en el que se hace especial énfasis en la acción. Es decir, este juego pasa más a la acción, ¿no? Era una de las prioridades de este segundo equipo de Core Design y lo hicieron con este título. Aunque, evidentemente, no se prescindía de asuntos de sigilo o exploración, ¿no? El control seguía siendo igual de tosco. Además, los movimientos extra, si cabe, lo complicaban todavía más. Y si ya de por sí era arduo el control, pues ahora pasaba, a mí me pasaba bastantes veces en este Tomb Raider en relación a otros, que hacía cosas que no quería hacer. Es decir, que intentaba hacer otro movimiento, pero como había un movimiento que se le parecía, pues hacía el otro movimiento que no quería hacer, ¿no? Y bueno, yo creo que esto es yo creo que es una queja común de mucha gente en esa época, ¿eh? Especialmente con cada Tomb Raider que salía había nuevos movimientos y más complicación, ¿no? de este tema. Y lo cierto es que tú ya esperabas como usuario que pasados los años hubiera avanzado un poquito en ese tema, ¿no? Porque empezaban a salir otros juegos que realmente mejoraban mucho en el control, ¿no? Bueno, el juego goza de algunas mejoras importantes en diseño de niveles. Por ejemplo, el hecho de que Lara tenga que viajar por el mundo como pasa en Tomb Raider 2, hacía que fuera muy muy variado. O sea, este juego constaba de niveles súper variados, desde niveles de jungla hasta niveles de nieve, desérticos, etc., ¿no? Entonces hacía que la experiencia fuera bastante vistosa. Y hay que decir que, por supuesto, la Mansión Croft tuvo una actualización importante. Le metieron más gameplay a la Mansión Croft, porque realmente siempre fue una cosa más o menos testimonial y tal. Bueno, pero aquí le metieron un par de puzzles y todo eso. Yo creo que la Mansión era más bien un tutorial para acostumbrarte a los movimientos. Sí, pero aquí, otra cosa. Aquí le metieron un poquito de interés, ¿no? Sí. Y bueno, era curioso. Además, se dieron cuenta de que mucha gente se quedaba en la Mansión Croft haciendo demonias y le metieron el quad y todo esto para que pudieras hacer el cabra por ahí y tal. Hay una cuestión hay un detalle curioso, que es que según el nivel, la ropa de Lara Croft cambiaba. Esto creo que ya pasaba en el 2. Sí, sí, sí. Y en aquel momento, claro, el personaje era un reclamo entre el público adolescente, entonces Cordyceps trataba de explotar un poco este elemento, ¿no? De cambiarle el modelito cada vez que cambiaba de lugar, ¿no? Como curiosidad, hay un detalle curioso que se quiso implementar en este juego, pero que no se pudo hacer debido a los costes, que fue un sistema de combate cuerpo a cuerpo. Se quería meter un combate cuerpo a cuerpo, pero no se pudo hacer porque para implementarlo hacía falta meter enemigos con sets de animación totalmente nuevos, ¿no? Entonces, claro, se salía de tiempo y les diría, mira, pasamos de todo y ya está, ¿no? Pero bueno, ya os digo, detalle bastante curioso sobre esto. Sobre el tema técnico, aquí hay bastantes cosas que comentar, ¿no? Porque esta entrega utilizó un motor gráfico totalmente nuevo en la saga. Entonces, ¿qué permitía este motor? El juego iba más fluido de lo que iba todavía en las anteriores entregas, las texturas podían tener más detalle, un poco más de resolución, y además permitía crear mejores transparencias para el agua, ¿no? Y lo que más influyó fue el nuevo sistema de iluminación, ¿no? Que permitía luces que se podían encender y apagar. No podrían llamarse luces dinámicas, porque realmente, bueno, es otra técnica distinta, ¿no? Pero simulaba el tema de luces dinámicas y era muy resultón, la verdad. O sea, era un detalle técnico interesante, ¿no? De hecho, había zonas que parecía que estaban hechas a propósito del sistema de iluminación. Yo sí, sí. Recuerdo una zona de digamos, no sé si decir catacumbas o algo así, en los fondos de las ruinas, que eran zonas muy oscuras con focos de luz en ciertas zonas que hacían que parecía obvio que estaba preparado para ello. Sí, de hecho este Tomb Raider tiene varios niveles que son así, ¿no? Intentar explotar alguna de las virtudes del motor, ¿no? Y también se incluía un nuevo sistema de animaciones que mejoraba sustancialmente las animaciones de anteriores entregas y efectos visuales como humo. Esto sí que fue una novedad importante. Pero lo cierto es que en términos generales visualmente no fue un cambio demasiado espectacular, ¿vale? O sea, fue un cambio modesto. Hay personas que podían pasar del 2 al 3 y no darse demasiada cuenta, pero hay pequeños detalles que sí que lo notas, ¿no? Y luego otro tema, que para este juego se contrató a un especialista de inteligencia artificial para intentar mejorar el comportamiento de enemigos, ¿no? En el 1 y el 2, los enemigos cuando te veían te atacaban directos, iban a por ti. Pero en este, tenían la capacidad de tenderte emboscadas, es decir, de esperar el momento para atacar, y también de huir de ti si les dañabas y reagruparse para atacarte de nuevo, ¿no? O sea que, bueno, fue un tema bastante interesante. Sobre el... Yo hice un... Tomé un apartado especial para el sonido, en este caso, porque quería mencionarlo, ¿vale? A ver, el juego a nivel sonoro era bastante correcto, ¿vale? Correcto para esta época. Destaca sobre todo el sonido de las armas, yo creo que es bastante resultón, bastante bien, teniendo en cuenta la variedad de armas que había y tal. Muy cuestionable la masterización del sonido, como comentaba antes David. Hay volúmenes en este juego que son totalmente inexplicables. Por ejemplo, el sonido de secreto. Cuando encontrabas un secreto te ponía un sonido de sorpresa y tal, a un volumen brutal, y te daba un susto. Es que realmente el secreto era una mala noticia si te encontrabas un secreto, ¿no? Pero sobre todo el, bueno, tema musical correcto, vamos a ver, sin alardes. Una cosa que tiene Tomb Raider es que salvo el tema principal no tiene temas memorables, y es así, esta saga no los tiene. El tema principal es el más memorable y el resto pues son bastante faltos de carisma, ¿no? Pero hay una cosa que fue terrible, terrible en este juego, terrible, que fue que vino totalmente doblado de español y el doblaje era una cosa obscena. Fue el primero que vino doblado. Era una cosa terrible, o sea, Primero, que la traducción era bastante mala. Entonces, había diálogos que decían cosas que no entendías de qué cojones estaban hablando. O sea, parecían como frases inconexas entre sí, ¿no? En un mismo diálogo. Y segundo, que las voces eran de una calidad... Bueno, excepto la de Lara, que era decente. Sí, la de Lara era bastante decente, pero el resto eran, parecían amateurs, la verdad. O sea, era una cosa terrible. Terrible. Parecía no. Olvidable. No eran, seguramente. Olvidable. Es que por eso doblajes como los de Metal Gear o Soul River destacaron tanto. Claro. Porque lo normal era tener doblajes al español de mierda. Bueno, y de Metal Gear era un buen doblaje. Que dentro del doblaje de Metal Gear también había voces que eran bastante chusteras. Las muy secundarias. A mí me parece mejor el doblaje de Soul River que de Metal Gear. Sí, a mí también. A mí también, salvo por la voz de Snake. Que obviamente tiene un nivel de calidad superior. Y el coronel Liquid es el que le ponía la voz a Jackie Chan. Pero en general, contando, sumando todas las voces, estoy de acuerdo con David. El de Soul River era mejor. Bueno, en todo caso, vamos a hablar de recepción de este juego. Este juego tuvo una campaña de marketing brutal. Se acordará Gaspar. Especialmente en Europa. Se contrató a la modelo Nell McAndrew para emular a Croft. Y en eventos de prensa de Reino Unido, Italia, España, Alemania, etcétera, incluso en países de fuera de Europa como Estados Unidos y Australia, pues estuvo esta tipa de gira, ¿vale? Vestida de Lara Croft, tuvo muchísima presencia en televisión, incluso en series de televisión. Y digamos que esta campaña de marketing intentaba impulsar unas ventas que fueran un poco más altas todavía que lo que fue Tomb Raider 2, que vendió ligeramente menos que Tomb Raider 1, ¿no? Este juego vendió menos que Tomb Raider 2. Estuvo cerca de los 6 millones de unidades y yo creo que fue un poco decepcionante, pero se entiende por qué, ¿no? La crítica en su momento lo trató como un juego notable, pero por debajo del nivel de juegos anteriores de la saga. Tuvo un 76 en Metacritic, para que se deis una idea un poco del baremo, y pese al bombo mediático que tuvo este juego, Tomb Raider 3, y lo que es la saga en general, esa tercera entrega era... desde mi punto de vista, demasiado conservadora, poco destacable con respecto a los anteriores juegos y olvidable incluso en algunos momentos, ¿no? Yo creo que sigue adoleciendo de los mismos problemas exactamente que el 1 y el 2 y acentuando otros, como decíamos, el control, que se hace más complejo con más opciones, ¿no? Y bueno, el sistema de guardado, que era una cosa bastante infame, ¿no? El caso es que yo tengo que decir que a mí este juego no me gustó nada. Me parecía una mierda en la época. Yo tenía el juego... y me sentía bastante obligado a jugarlo porque se había invertido mucho dinero en él. Hasta me hice un esfuerzo relevante para comprarlo. Pero era una mierda. Me avergüenza decir que... porque yo insistí mucho en esta madre y tal. Joder, por favor, este juego que es la hostia. Y Tomb Raider 2, tal cual. El 3... Sí, pero el Tomb Raider 2 fue la caña y no sé qué. El 3 va a ser la hostia porque era el momento de que salía el juego. Y el juego era... una puta mierda. O sea, sí, este juego estaba en los candidatos de la mierda. Era una mierda de juego. ¿Y qué pasa? Pues que yo que me dedicaba, pues nada, le daba horas porque sí, me ponían los trucos para pasar de fase, porque además este juego estaba plagado de bugs. Había bugs que no te permitían terminar la fase. Yo recuerdo hacer el templo, además. Bueno, el caso es que me sentía obligado a jugarlo y realmente llegué a odiar este juego. El juego se me jodió, se me rayó y se jodió el juego. Y me alegré por ello, porque no tenía que jugarlo más. O sea, no me sentía obligado moralmente a jugarlo porque estaba estropeado. Así que, pues, no había problema. Pero, en serio, me pasó eso con este juego. Yo, con Tomb Raider 3, fue mi último intento. Desistí. Quería que me gustaran, me pasó como otras sagas. Lo probé con los tres primeros y al tercero dije, nunca más. Y, de hecho, me perdí todos los Tomb Raider hasta Legend. Me los perdí. Salió Last Revelation y dije, va, pues, no, ya no me interesa, ni siquiera me molesté en pillarlo o alquilarlo, que fue lo que hice con los tres primeros para no intentar no perder dinero por si no me gustaba. Después del 3 ya me olvidé incluso de intentar probarlos porque dije, no, después de tres intentos esto no me va a seguir sin gustar. Al principio, cuando se anunció el siguiente, de la siguiente generación, del que hablaré yo después, volví a intentar engancharme, pero ya vi cómo iba a ser el asunto y ya dije, no, nunca más. Seguimos pero con el nunca más y ya hasta Yo intenté engancharme cuando se lanzaron versiones para Dreamcast porque pensaba que Dreamcast es una consola claro. más potable. No, pues. Y aparte tú te entraba más por los ojos sí, esas versiones sí. y querías que funcionara, pero era el mismo juego no, en el fondo. No. Yo tengo que decir que es de los juegos que tuvimos de PlayStation 1, este y el Quinto Elemento fueron probablemente dos de los juegos de mi vida a los que más horas eché, pero que odiaba. O sea, lo hacía por un compromiso personal. Porque, bueno, eso, en aquella época pues había poco que jugar y... Bueno, pero a ver, siendo honestos, Víctor... A ver, el juego... No, está muy por encima del Quinto Elemento. Está muy por encima. No, no, esto se puede jugar y te lo puedes acabar. E incluso habrá algunas personas a las que les guste y disfruten con... No, y quien se llegó a acostumbrar de su control, seguramente los pudo disfrutar. Seguro que sí. De hecho, si hacemos retrospectiva de los tres juegos que hemos hablado... Una saga tan icónica para el mundo de los videojuegos están quedando bastante como en plan sí, aquí no ha gustado demasiado. Está claro, y es una de las sagas más icónicas. Pero bueno, hay que decir que Quinto Elemento era una mierda de principio a fin. Era un juego terrible. No valía ni para un sacrificio. Pero este juego, pues te lo podías pasar bien más o menos. Pero yo tengo que decir que a mí, en aquella época, ya consideraba en mi mente infantil o preadolescente o adolescente que era una mierda. Sí, me parecía un regusto a cobre en la boca. Sí, me parecía un coñazo jugar a Tomb Raider y bueno, pues finalmente pues se jodió para mi fortuna. Lo más terrible es que en esos tiempos cuando compras pocos juegos al año, intentas invertir en uno y sale rana, pues duele más. Sí. Por eso el videoclub era mi mejor amigo. Sí, de hecho es que Jorge y yo después tiramos de eso. No, de, y antes también. Pero quiero decir que de las hostias, de haber pillado juegos que eran una absoluta basura, pues sí, al final bueno, fue probarlo antes en el videoclub para... Con este arriesgamos. Con este arriesgamos. Y arriesgamos y la jodimos. Porque claro, también pasaba porque una podíamos cosa. Haber esperado al videoclub y probarlo, pero que vosotros recordáis también los que ibais a videoclubs a alquilar juegos, que los juegos de novedad había que ser muy ninja, porque estaban agotados siempre. Bueno, yo tenía un videoclub de referencia, que era el dueño, me regalaba los pósters que ya cambiaban, ¿no? A la siguiente tanda de películas. Bueno, a mí, yo por suerte en ese aspecto no tengo mucha queja. Tenía un buen videoclub al que ir. Que por cierto, hablando de esto, otra de las sagas así de PlayStation míticas, que por suerte alquilé en vez de comprar directamente, fue Siphon Filter. Con el primero aún no tenía la consola, lo intenté con el segundo. Y con lo famosísima que era la saga, no sé si duré media hora con él. Joder, pues a mí en Multi me encantaba ese juego. En Multi era muy bueno, pero a mí me pasó con ese juego que pillé el 3 y pasó lo mismo que Tomb Raider. El 3 era una mierda en comparación al sobre todo al 2. El mejor era el 2. Y eso, y fue un fallo brutal en mi carrera. Oye, David, ¿sabes qué juego estuvimos a punto de alquilar, pero no alquilamos nunca porque solía estar agotado? Y por fortuna, ¿eh? Dame una pista. Sub-Zero. Mortal Kombat Mythologies. Y debo decirte que ese juego me gustó mucho. Joder, David. Tienes un par de pelotas, ¿eh? Pues yo me lo acabé varias veces. Pero había uno peor. El Mortal Kombat Special Force. Sí. Ese sí que no lo jugué. Aquello era, no sé, era una cosa muy rara. Muy rara y muy fea. Y además que era injugable. Era un beat'em up, el de... No, era una aventura en 2D. Lo que pasa es que el sistema de combate era como Mortal Kombat de toda la vida. Que salía en 64, ¿no? También me parece. Sí, pero no tenía las CGIs tan cutronas. Por tengo que decir que ahora me quité la máscara, pero en mi momento pues tragaba con el juego este y tal. Pero es eso, tengo que admitirlo. No me gustaba en ese momento. Y quería intentar que me gustara constantemente, pero no me gustó. Me gustó mucho más el 2. El 2 sí que me lo pasé bastante bien jugando algunos niveles. Nunca me lo terminé completamente de 2. Pero me lo pasé bastante bien. Incluso el 1 me gustó más que esta tercera entrega. Pero bueno, son cuestiones para gustos. Vamos con el siguiente juego de la entrega de Tomb Raider. Vamos con la cuarta entrega, señor Gaspar. A ver, se supone que este es el Tomb Raider hecho por el equipo top. A ver. Ah, por cierto, es el... Desde Tomb Raider 1, es el primer juego que sale en otra consola que no sea PlayStation. Este juego sale en Dreamcast. Y recuerdo, a modo de anécdota, una publicidad que en su momento me hizo mucha gracia, que era kit de maquillaje de Dreamcast. Y salía Lara Croft ahí con sus gráficos ligeramente retocados. O sea, para ser sinceros, no había un salto brutal. Mejoraba un poquito, creo, la resolución. Como la versión de PC, joder, tampoco. Hay bastante diferencia, ¿eh? A ver, mejoraba un poco lo que era resolución, me parece. Las texturas y algún efecto de luz. O sea, todo. Pero a ver, no había un salto tampoco brutal. Joder, ya, ¿eh? Solo en resolución ya había una animalada de diferencia. Sí, joder, pero se notaba de dónde venía. Es decir, Gaspar, ten en cuenta que ese juego tenía que mover la Play 1. Tampoco se iban a emocionar. Pero, ¿qué os iba a preguntar? Tenía que haber hecho, joder. Desarrollado uno para Play 1 y otro aprovechándole que era Dreamcast. Obviamente no lo hicieron. O sea, ese juego en Dreamcast, joder, lo ves y dices tú, sí, se ve un poco mejor. Un desarrollo doble, bueno, y más caro. Pero, ¿qué diferencia de tiempo hubo entre la salida en PlayStation? Meses, aproximadamente 5 o 6 meses. Nada más. Chronicles creo que sale al mismo tiempo. Chronicles sí, pero este. Este salió 6 meses después. Sí. Te lo confirmo. Mira, salió noviembre del 99 para PlayStation y PC. Mm. Y en marzo de 2000 para. Dreamcast se comió la versión de PC. Mm. Pero no, ahora mismo no recuerdo si la versión de Dreamcast ya fuera anunciada desde el principio. A ver, yo vi la versión de Dreamcast y agradezco mucho el hecho de que las texturas no bailan. Yo creo que es la mejor mejora que tiene. O sea, el hecho de que las texturas son sólidas. Joder, la vez dices tú, hostia, no tiemblan, no desaparecen, le hacen cosas extrañas. Pero bueno, vamos a enfocarnos en lo que es el juego. A ver, en este juego, quizá por el hecho de que quisieron dar más empaque a la historia, ¿vale? Para tomarse un poco más en serio, ya no viajamos alrededor del mundo. En este juego nos desambienta en Egipto, ¿vale? Recorremos diversas localizaciones en Egipto, pero sin salir, olvidaros de una variedad de escenarios. No vamos a estar en Venecia, ni luego la muralla china, ni luego las selvas de Birmania o por ahí perdidos. O sea, nos ambientamos en Egipto y vamos a estar ahí. Lo que se agradece un poco, porque da un poco más de énfasis a la historia, la hace un poco más, iba a decir, más seria, más creíble. Yo creo que es un guiño quizás al primero, ¿eh? Aunque realmente el primero hay variedad de entornos y de escenarios, pero quizás es un guiño al primero. Es más, curiosamente, el único escenario distinto es el prólogo, o sea que son dos escenarios que nos sirven de tutorial, sí. Donde seguimos a un arqueólogo que se llamaba, creo, Víctor Van Kron. Bueno, que ese es el mentor de Lara, ¿no? Sí, nos enseña un poco, nos guía por esa zona, nos dice, mira, que hay unas trampas, nos enseña a saltar, a usar los movimientos de Lara y tal, hasta que, bueno, hay un accidente, Lara tiene que escapar y se muere el mentor de Lara. Bueno, ese creo se moría en, entre comillas más veces, si no recuerdo mal. ¿Qué te iba a preguntar? ¿Era en este juego donde salía el gran spoiler de la saga, ¿no? Sí. Que por eso después Chronicles fue como fue. Sí. Es decir, una serie. Bueno, ya se hablará después. Hay un final bastante revelador, sí. A ver, luego de este pequeño incidente de la juventud de Lara, hay un salto temporal, aparece Lara en Egipto, Lara se apodera de. Bueno. Vemos cómo consigue un medallón que resulta que hace que despierta a Seth. A Seth, será. Sí. Perdón, despierta a Seth. Y este, pues claro, como todo dios maligno, quiere destruir el mundo. Y Lara tiene que enmendar su error. Tiene que recoger Egipto, buscando cómo solucionarlo. Y se encuentra con alguien a quien pensaba que había muerto. Que le pone las cosas difíciles. Se puede decir que es el malo de este episodio. No diré el nombre, pues si alguno quiere... Quiere disfrutar de. Hombre, yo creo que los spoilers de estos juegos ya caducaron. Yo creo que sí lo puedes decir. No decías tú que no querías spoilers, cabrón. Pues estoy siendo irónico, joder. Yo estoy dando pistas de quién es el malo que le. Pero es que. Creo que es bastante. Da igual, porque en siguientes juegos vamos a volver a hablar de este personaje, así que. Vale, pero que no quería decir directamente, no quería hacer la coña, joder. No, no, pero ahora ya que lo has. Que por cierto, los sets no serán los mismos que los de Crisis, ¿no? No. No creo. Es otra cosa, entonces. Algo tipo Lovecraftiano, ¿no? No, joder, es el. ¿No sabes lo que es Seth? No, yo ya te digo que con este juego... Ah, a ver, es un dios egipcio, hombre. Ah, vale. No es el dios de la muerte. Ah, es ese. Sí. Yo con este juego ya os digo que desconecté totalmente de la saga. Se supone que ese dios está en letargo, tú consigues el medallón, el dios se despierta de mala hostia y dice, voy a destruir el mundo. Mm. Lo que hacen todos los dioses malignos. Lo típico de un martes. Claro, sí, claro. Te despiertas mal y quieres joder a todo el mundo. Un día de furia, pero en versión dios. Gran peli. Sí, la verdad es que sí. A ver, lo que decíamos antes. A ver, el juego en Play 1, gráficamente, en este se nota que sí. El estudio se tomó sus dos añitos y hay una mejora palpable en lo que es aspecto... dentro de las posibilidades de una Play 1, ¿vale? Hay mejores efectos de luz, la Lara se ve un pelín más realista, se mejora su poligonaje y tal. Lo que pasa es que no se aprovecha bien lo que son las posibilidades de una Dreamcast o el PC, otra vez estamos en lo de siempre. O sea, Play 1 lastra las otras dos. Es lo que hay. A pesar de todo, si queréis rejugarlo, yo aconsejo o una Dreamcast o PC. No la versión de Play. Jugarlo. Que eches una partida a Fortnite. Porque, joder, vamos, eso no es. Yo no aconsejo jugar esto tampoco. Eso es terrible. Yo no diría que es mal juego. A ver. Intenta mejorar, se queda corto, ¿eh? A ver. En las mejoras que ofrece. Sigue teniendo el horrible control, la forma de girar de Tomb Raider 1 sigue estando ahí, que dices tú, joder, me añades nuevos movimientos, me quieres dar una historia seria y mantienes el puto control del 96. Es que yo que es lo que estoy diciendo, o sea, me parece tropezar 5 veces en la misma piedra, o 6, me atrevería a decir. No, o sea, son muchas más. Bueno, no, sí, 6. Yo creo que el control, incluso en aquella época, la gente se quejaba, y sí, con razón. Joder, es que entonces, estamos hablando del 99. Ya está el DualShock ampliamente extendido. Pero no me refiero a eso, Gaspar. Me refiero, tenemos 2 años de desarrollo para currarnos un juego de verdad, ¿no? Pues tío, hace una renovación a todos los niveles, también en cuanto a control. Porque me parece que es un control que falla. No es un control intuitivo, ni mucho menos. Y ojo, que los movimientos añadidos, o sea, se agradecen. Ahora Lara puede arrastrarse, te puedes subir a los postes, puedes coger una liana y puedes colgar y puedes balancearte en ella para llegar a zonas más amplias. Sí, sí. O sea, son movimientos lógicos, un juego de este estilo. Pero son movimientos más bien contextuales, o sea, por el entorno. Pero que tampoco se agradecen. Son... Sí. Pero es que falla lo que decís vosotros. Tienes. Los controles tienen el mismo timing de los anteriores, sí, tienen los mismos defectos de... Tienes que ser muy puntilloso, tiene movimientos muy exigentes, es que a veces... Eso, Gaspi, yo voy a hablar después, ya lo digo, de Chronicles, ¿vale? Es un juego que se lanzó en el año 2000, si mal no recuerdo. Sí. Y tú lo ves, coño, de año 2000, que ha pasado 4 años desde el primero. Y sigue teniendo el mismo control, pues, de siempre. Yo creo que eso, no sé, creo que eso denota una cierta, no sé si dejadez. Para mí es un igual problema. Se fijaron en Konami y dijeron, oye, esto siguen con los Resident Evil, pues nosotros no, Capcom, a ver, será. Bueno, Capcom. Creyeron que la jugabilidad de los Tomb Raider pues era algo icono de la saga. Pero, ¿para qué vamos a cambiar a esto ver, si vende un montón? A ver, yo creo que Tomb Raider tenía su público nicho y eran millones de putas personas. Nicho de muchas millones. De muchas millones de personas. Oye, que este juego vendió un poquito menos de 5 millones de copias, pues se quedó en 4 o sea, millones altos. De nicho nada. Pero bueno, era de nicho en sentido irónico. Me refiero a nicho, pero de millones de personas. Es evidente que tenía su público y a mucha gente le gustaba. Si no, no habría triunfado, coño. Pero es que objetivamente parece que el control no era bueno. Yo creo que entraron en una fase de inercia a partir del 2. Claro, seguramente. Y no cambiaron mucho la cosa por mantener. Por si fallaba. Inercia. Y encima. Sí. Que vamos encima, a cambiar algo, pero Oscar, para fallar. Estamos hablando del año 99-2000. Cuando realmente ya tienes una competencia ahí. Hay juegos en 3D que tienen un control mucho más intuitivo. Coño, seguir más lejos Soul River. En un juego con un control infinitamente más intuitivo. Entonces, yo creo no, que de hecho, está fallando ahí. No recuerdo nada malo del control de Soul River. Y yo qué sé, Mario 64 también. Tiene un control perfecto. Entonces yo creo que algo falla ahí. Tiene Ocarina of Time, mismamente, que es el 98. Bueno, joder. Pero es otro juego tipo de diferente. Juego. Pero bueno, es una aventura en 3D también. Sí, pero o sea, digamos que en... El Shadow Soul River anda por ahí también, de esta época. Sí, joder, hay muchas cosas ya. Hay muchos juegos en esta época que. No hables de Shadowman que caen lágrimas por aquí, ¿eh? Bueno, joder, pero prefiero. Ya hay muchos juegos en esta época que te están mostrando otro camino. Hay otras posibilidades. Puedes tomar otro control. No tienes por qué seguir empeñándote en un control que ya empieza a mostrarse limitado. Luego, jugablemente, bueno, pues eso más lo mismo. O sea. tenemos un poco de acción con puzzles. O sea, en ese aspecto el esqueleto se mantiene. Las novedades, bueno, en este caso no hay variedad de, o sea, no cambias de, siempre se ambienta en Egipto, ¿vale? Y tenemos la posibilidad de podemos volver a visitar escenarios que ya hemos cumplido. Va a buscar secretos. O sea, la gente que sea completista, oye, pues le puede gustar. Es una pequeña novedad. Y los movimientos que ya dije, o sea, que dan un poco de variedad. Lo de poderte subir a los postes, lo de arrastrarte. Pero básicamente es que es el mismo juego. Es la cuarta entrega y la novedad principal es, toma, tienes un poquito de historia y te puedes arrastrar y subir a los postes. Y un arma nueva. Tenemos un rifle con mira francotirador. Yo es que sinceramente, para ser un juego en el que supuestamente se invirtió más tiempo de desarrollo, un proyecto más ambicioso y demás, para evitar que la saga se estancase. Yo creo que este juego lo vería mucho mejor, o sea, con otros ojos, si no existiese el 3. Y probablemente de no existir el 3, pues este Tomb Raider se vería con mejores ojos. Porque sí, entonces dirías tú, hostia, mira, sí, tiene una historia más seria, nos ofrece nuevos movimientos, pero después de ver el 3... dices tú, pues no. O sea, respecto al 3, la mejora es nimia. No es lo suficiente para decir, hostia, voy a lanzarme corriendo por otro. Sí. O sea, se queda corto. O sea, la propia compañía, ¿cómo diría? Se boicoteó. O sea, la existencia del 3 por el título menor, que seguro que se inspiraron en algunas cosas que están planteando para el 4, al final acaba adaptando al 4, que era el título serio. Y hace que este parezca peor de lo que es. ¿Qué pasa? Que seguía vendiendo muy bien, así que... No, y claro, y yo estoy seguro de que en estas sagas que cada año sacas una entrega, yo creo que se recicla un montón de material. Ideas que no entraron en la el anterior salen en la siguiente. Y cuando cuadra de que un equipo que no es el original está trabajando en una entrega, O a veces incluso el equipo original, a veces te salen Frankensteins. Hechos con cosas que son nuevas ahora, sí, que reciclamos de antes y salen en engendros. Que los que llevan la compañía tienen que tener un toque de atención. Algo pasa cuando el Tomb Raider 1 vende 8 millones. El segundo vende una cifra similar. Y el tercero ya se queda en 5 millones y pico. Y dices, pero hostia, eso va a pasar siempre. Aunque la calidad mejore, eso va a pasar siempre. No, espera, siempre. Espera. De hecho, con Resident Evil pasó lo contrario. 5 y 6 reventaron los récords. Oscar, y Final Fantasy pasó. Pero es otra época. Hablamos de cambió la época. Salió multiplataforma. Sí, sí. Pero no hablamos de una caída ligera. Hablamos de perder 2 millones y medio de ventas. Del 3. Del 2 al 3. Y del 3 ya se perdió otro medio millón. Joder, la empresa tiene que darse cuenta de que algo pasa. Oye, coño, hemos perdido 3 joder. Millones de usuarios. Algo pasa con Lara. Algo habrá que hacer con la saga. Pero es que yo creo que eso es natural. Eso, la gente se cansa, al final se acaba cansando. Es que yo no, creo que pero... pasa en prácticamente... No voy a decir todas las sagas. Habrá excepciones, habrá picos de ventas. Pero la gente se acaba cansando. Joder, pero otras sagas incluso... Sobre todo si son juegos que salen de forma anual. Es que yo creo que ese es el problema. Yo creo que aquí, en esta saga, el que sobra es el 3. Bueno, eso ya es más discutible. Eso ya es una cuestión de gustos, Gaspar. Yo diría que el 3, o sea, no ofrece realmente muchas mejoras respecto al 2. Sí. Pero este 4, si no hubieseis el 3, sí se... Ya. Sí que se hubiese notado, se hubiese visto de otra manera. Pero bueno, o sea, ya os digo, es un quiero y no puedo. O sea, no ofrece la suficiente... no logra salvar la saga, el juego, o sea, lo intenta. Es un juego, oye, es bueno, no vamos a negarlo, pero no ofrece los incentivos suficientes como para decir, para salvar la saga. O sea, yo creo que es ya el 3 en la decadencia, y este lo acaba de confirmar. Sí. Vamos con el siguiente juego de Tomb Raider. Y bueno, David, aquí ya nos empezamos a olvidar de los números, ¿no? Sí, este juego tiene una razón de ser un tanto curiosa, ¿vale? Quizás comentarlo su fundamento sea un spoiler, pero no lo voy a decir, pero supongo que alguno ya se lo supondrá. relación a ciertas insinuaciones de mis compañeros y demás. Pero digamos que Turner and Chronicles, para que os hagáis una idea, es el equivalente a Hitman Contracts dentro de la saga. ¿Qué era Hitman Contracts? Pues realmente los contratos más famosos del Agente 47. ¿Vale? Sus misiones más famosas, y muchas veces incluso funcionaba a modo de remake del juego original de Conan 47. Entonces este Turner and Chronicles son las crónicas de Lara. O sea, cuando te quedas sin ideas, ¿no? No exactamente, no exactamente. Debido al final del anterior, ¿qué hizo Corey? Bueno, ¿qué hizo Corey? ¿O qué le invitó a hacer E2 a Corey? Dijo, oye, hay que hacer un nuevo juego y me da igual lo que haya pasado. Tenéis que curaros alguna idea súper original. Entonces se basa simple y llanamente en que muchos de los amigos de Lara, pues Charles King / Jen Ives, digo esto porque este personaje, Jen Ives, hubo una polémica porque es un arqueólogo de verdad. Y Core hizo un fusilamiento brutal. O sea, lo utilizaron tal cual, dijo el tío. Oye, no se ha dado permiso para que utilicéis mi nombre en el juego. Entonces tuvieron que cambiarlo así sobre la marcha. El padre de Dustin y otro personaje que se llama Winston, pues digamos que van a la mansión de Lara para recordar sus viejas hazañas, ¿no? Sus documentos y demás, sus hazañas, y revivirlas en formato de misiones del juego. ¿Vale? Una idea súper original que nadie había hecho antes. Estoy siendo irónico, por supuesto. Pero que era la única forma de justificar, digamos, la existencia de este juego. Evidentemente, ya no se supone cómo acabó el tercero. Perdón, el cuarto. Y además, al final de Chronicles también hay una especie de guiño-guiño de, oye, a lo mejor. Ahora ocurre algo. Yo, aquí, yo no, ¿no? sé. Yo, para la siguiente entrega. Bueno, eso es algo relevante que hay que hablar. Así que. Efectivamente. ¿Qué es este Tomb Raider Chronicles? De verdad, yo creo que aquí el agotamiento de la saga fue definitivo. A ver, yo creo que este juego existe por avaricia. Totalmente, totalmente. A nivel jugable, Gaspi es Tomb Raider 4. O sea, todas las mejoras que se pueden incluir en Tomb Raider 4, este es un molde casi perfecto. Si añade alguna novedad un tanto estúpida, como por ejemplo el hecho de que Lara pueda caminar sobre cuerdas, ¿vale? El rollo funambulista, ¿vale? Es un movimiento contextual, es decir, que tampoco es una cosa que rompa la dinámica del juego. Se vuelve un poco al sistema que ya comentamos al principio, variedad de entornos, ¿no? Antes comentaba Gaspar, bueno, el 4, Egipto y ya está. No, aquí viajamos a Roma, viajamos a un submarino, a Irlanda y un rascacielos, ¿no? Que es la misión un poco acción al estilo Matrix, con Lara con un traje de cuero que le queda súper ceñido. ¿Había un rascacielos? Sí, un edificio así ultratocho, donde está una de las misiones más con más acción, evidentemente. Entonces, y también, como ya comenté también antes, pues hay misiones de todo tipo. Las más centradas en la acción, el sigilo, resolución de puzzles. Que eso sí, los puzzles quizás, bueno, algunos eran bastante curiosos y bastante trabajados en relación a otras entregas. Pero en general, ya os digo, es decir, no hay nada más. Es decir, es un juego absolutamente continuista, cosa que además era previsible, porque es que es imposible juegos anuales que puedas crear una fórmula que sea ultra novedosa. También debo decir que el doblaje al castellano es lo que comentábamos también antes. El de Lara era bastante bueno. De hecho, me gusta el doblaje de este juego porque Lara tiene un tono así como de tía con un gesto altivo que se burla de los demás y que es más lista que nadie. Sin embargo, los personajes secundarios tienen un doblaje absolutamente nefasto. Y técnicamente debo decir que para mí en esta época, año 2000, ya era un juego con cierto toque añejo en el mal sentido. Tú veías, por ejemplo, cinemáticas y veías el modelado de Lara y otros personajes y eran lamentables, ¿eh? Y solo de la versión de Dreamcast y de PC, no solo de la de PlayStation. O sea, ya se notaba, ya solo que la fórmula jugablemente estaba agotada, incluso técnicamente ya era un juego que nos sorprendía, ¿no? En el año 2000 había cosas mucho más espectaculares y ya se empezaba a notar esa dependencia o ese lastre, como decía Gaspar, de ser un juego que tiene que correr una PlayStation, claro, es que 1, ¿no? Una Play 1 y eso le lastra. Entonces para mí esto fue quizás el principio del fin de la etapa de Core en Tomb Raider. Ya después Oscar hablará del siguiente juego, que ya fue la confirmación, ¿no? Fue un agotamiento absoluto, un juego pues hecho, bueno, evidentemente con la intención de vender, pero que quizás no tendría sentido después del final de la anterior entrega, y que prácticamente me atrevería a decir que era un poco fanservice. O sea, bueno, las crónicas de Lara, sus misiones más famosas y tal, un tanto inconexas en cuanto a argumento, probablemente no había argumento. No había, claro. Era esta y la otra. Y que realmente se lanzó quizás como una despedida de Lara de la generación de Play 1, ¿no? Mejor dicho, de Play 1, ¿no? Y poco más. Es un juego que, en cuanto a la, digamos, la estima que tiene la gente a la saga Chronicles, está en un punto, digamos, medio bajo, por encima de que va a comentar Oscar, pero que se nota que fue, pues, digamos, una especie de título muy forzado y que ya es que notaba agotamiento por todos lados, insisto. Para ser sinceros, en la época PlayStation 1 sobraron dos Tomb Raider. El 3 y el este, dices, ¿crees tú? De los tres últimos sobraron dos, es decir, si hubieran hecho espaciado más los lanzamientos, sí, y hubieran lanzado tres juegos de la saga en esa época, los tres se habrían coronado probablemente. A ver, dentro de las capacidades de la consola, del control que tenían, que había que acostumbrarse y todo eso. Si hubieran lanzado los tres primeros con más tiempo para trabajar sobre ellos y si hubieran olvidado de los dos últimos, por ejemplo, pues obviamente cada uno de los trabajos hubiera estado mejor finiquitado. Sí, y hubiera quedado como un legado mucho más importante del que ha quedado. Y además que estos últimos ya tienen una competencia muy seria en el género. Ya estaba por ahí, ya había aparecido Soul River, ya había un Medieval por ahí pululando también. O sea, ya había una competencia en el género, o sea, pues más grande, y juegos que lo superaban en gráficos, en historia. Joder. No sé si os acordáis el Tomb Raider Killer que iba a salir para Nintendo 64. Creo que hay una foto de una verja. Hay un par de fotos, ahí, fotos. Se llamaba Rika o Rika o algo así. Sí. No me acuerdo ahora mismo quién lo estaba desarrollando, pero fue un desarrollo fallido. Ah, y al final no se supo nada. El jefe de Yakuza de Nintendo, cuando llegaba a Tomb Raider, dijo: quiero Tomb Raider 64. Tú ponte a hacer un juego de una tía que salte verjas y cosas por el estilo. Ya ves, eso es curioso. Y hay una foto. Hay varias. Si no tengo la revista, se ve una foto, se ve una valla y una tía ahí que estaba como medio saltando y decía, guau, no sé qué, no sé cuánto, y nunca más se supo de él. Eso es cierto, ¿eh? Parece curioso, no, nunca haces un Tomb Raider en 64. Una cosa curiosa esa, ¿eh? Hombre, okay. Con 64 tenía la limitación de cartucho. Del cartucho, pero en aspectos técnicos era un poco más libre para poder aprovechar la consola. El control del stick podía ser mucho más fiable. Sí, y aparte quita las CGs y ya está. O sea, bueno, despacio, a ver, no sé hasta qué punto, ¿eh? Si se pudo con Resident Evil 2, se hubiera podido con Tomb Raider, eso desde luego. David, sobre este Chronicles, yo me acuerdo, yo creo recordar que probé una demo de este juego. Y cuando lo probé, no sé si fue una demo o que alguien lo tenía, no me acuerdo, pero lo probé, me puse a jugar y tal. Y lo que decías, ¿no? Es el control, todo esto lo vi. Jugué, di dos saltos básicamente, sí, y dije: esto es lo mismo de siempre. No, dije: esto están acabados. Sí, están acabados ya. Exactamente. Yo también lo pensé eso. Con este juego. Porque es que era un momento, además, del tiempo, del mundo del videojuego, en el que la cosa había avanzado ya, sí, muchísimo en relación a lo que fue. Es que, de hecho, Víctor, yo cuando se confirmó este Chronicles, dije: no puede ser. No puede ser que se atrevan a hacer otro Tomb Raider que será clónico de los anteriores. No me lo creía. Pues sí, sí. Es más, mi mente olvidó este juego, es decir, mi memoria Chronicles no existía. Luego me di cuenta de que sí, de que había una nueva entrega. Pero me parece un juego que llegó en un momento donde no era necesario. Es más, te iba a decir, en el 4 incluso, es un pequeño spoiler, pero lo va a explicar Oscar, intentan acabar con la saga. Sí, pero bueno, con la saga intentan decirle de aquella oye, manera. Mira, no queremos hacer más, ¿ves lo que pasa al final? Sí. Ya está, se acabó. Yo creo que a partir de aquí la mentalidad era, bueno, PS2 ya está en el mercado, va a ser, digamos, nuestra salvación. En principio. Ya veremos lo que pasa. Y ya os digo, una entrega bastante prescindible, por no decir quizás de las que hemos hablado, para mí la menos atractiva de todas, que ya es decir, ¿eh? Pero en fin. Bueno, seguimos ya con el último juego del que vamos a hablar en este especial. Bueno, luego haremos unas menciones especiales y tal, pero último juego prioritario de que lo haremos hoy. Oscar, tu momento esperado de día. ¿Estás deseando hablar? Pues la verdad es que sí, porque sinceramente he traído aquí, me he preparado un texto y he tenido que descartar un montón de información por tiempo. No, Oscar, ¿no te pusiste fotos? Puse la primera, pero es que después ya me da un poco de pereza. Pero todo el tema de en cuanto a producción, repercusión y todo este tema de El Ángel de la Oscuridad da para un montón de horas, porque hay un montón de anécdotas, de problemas de desarrollo. Bueno, en fin, dime, Gaspar. Creo que es lo único positivo que tiene este juego, pero la canción que suena mala. Sí. Sinceramente, cuando... Es lo único positivo que diré del juego, pero... Cuando David puso en nuestra parte privada del foro la lista de juegos para que íbamos a hacer, yo ni me lo pensé. Yo quiero hacer este porque da mucho para lo que hablar. Yo creo que es la cumbre de la saga, ¿eh? Es la cumbre maligna de la saga. Vamos con ello. Bueno, Tomb Raider de Angel of Darkness, o El Ángel de la Oscuridad, como prefiráis. Es la sexta entrega de la saga. Es un juego que actúa como continuación directa de Chronicles y de Last Revelation, sobre todo de Last Revelations. Al final del juego pasa algo en The Last Revelations y dice, oh, vaya, no va a haber más Tomb Raider. Pero entonces sale Chronicles, es una amalgama de flashbacks sobre escenarios y fases míticas de los Tomb Raider, y luego vuelves a ver a Lara en un Tomb Raider y dices, bueno, vale, pues aquí algo tuvo que pasar. Bueno, el juego fue desarrollado por Core Design, una lápida grande para ellos, en el cementerio más tróspido que exista. Y publicado obviamente por Eidos Interactive, fue lanzado en 2003 para PC y PlayStation 2. Que por cierto, el lanzamiento fue simultáneo, tanto en PC como en PlayStation. Aquí en Europa fue el 30 de junio, si no recuerdo mal, de 2003. Sí, dime, Gaspar. Tuvieron 3 años de desarrollo. Sí, de hecho, ¿eh? Sí, o sea, de hecho, no el juego fue un desarrollo largo. Tuvo 3 años de desarrollo. Y lo curioso es que no lo consiguieron, ni siquiera lo intentaron en la época anterior, pero con esta entrega, con esta sexta entrega, con el cambio de plataforma, cambio de generación, quisieron hacer algo, un cambio súper tocho. De hecho, fueron tan ambiciosos que les pasó factura. De hecho, el juego se retrasó incluso 2 veces. Bueno, a pesar de todo, el juego al final vendió unas 2 millones y medio de copias. Bueno, no está mal. A ver, es mucho peor, mucho menos que los juegos que los anteriores, pero los últimos. Pero me parece muchísimo, teniendo en cuenta cómo es este juego. Me parece muchísimo. Y es que a pesar de que tuvo unas críticas negativas, bueno, había alguna que era en plan, mira, vamos a ser un poco generosos, pero la crítica fue voraz. Sí, había alguna crítica que era en plan, lo mejor de juego, las curvas de la... Sí, no es malo, pero... A ver, es que yo... Pero no es terrible, o sea, no es malo, pero no es terrible. Yo recuerdo que algunos avances, originalmente del juego, una empresa española, no sé si alguna vez con nosotros tal... Eran positivos. Vaya, como todos los avances, siempre son positivos. Los avances, joder, te ponían fotos y dices tú, oye, sí, pues no se ve mal. Buah, es el regreso del icono, es el regreso de Lara, no sé qué, nuevos movimientos, mira qué fotos, qué bien, motor gráfico, dices tú. Como en todos los juegos. Pues yo imagino que el lanzamiento, la gente, las tres primeras semanas, picó. Sí, de hecho, el marketing fue brutal. El marketing de este juego fue brutal. Y esa dinámica hizo que en las primeras semanas, o en la primera semana, por ejemplo, en el Reino Unido estuviera sexto en la lista de ventas. Y aparte hay una cosa que jugó en contra de ellos. 2003, ya hay internet. Sí, ya antes hay también más acceso a la información. Ya, si es una mierda, se mueve antes. Ya no es como, hostia, me compré y no me gustó. Bueno, pero había ciertos aspectos del juego, como que visualmente fuera bastante bueno, pues ayudaban a tener una idea inicial de que, a ver, esto no tiene por qué ser malo. Fue, digamos, más adelante, cuando se empezó la avalancha de críticas negativas por parte de la prensa, que la gente, el público, nos dimos cuenta que esto pues no iba bien. Y de hecho fue la tumba de Core. El Ángel de la Oscuridad hizo que Crystal Dynamics cogiera el mando de la saga y efectivamente levantarla, y bueno, a día de hoy siguen ellos con la saga. Bueno, realmente el último me parece que no es de ellos. Crystal Dynamics, si no recuerdo mal, está con el juego Los Vengadores. Pero es de ellos también, ¿eh? Bueno, pero está metida la gente de Deus Ex en Shadow of the Tomb Raider. Nixes siempre hace las conversiones a alguna plataforma, pero es un juego de Crystal Dynamics, ¿eh? A ver, esto es más de... Ya es una parte, pero en calidad de juego sí, pero en ventas no levantó la saga hasta los rebus. Bueno, pero tienes razón, Oscar. Puede que hubiese... Creo que era Eidos Montreal. Sí, ¿no? Eidos Montreal. Yo creo que es ellos quien... Porque el grupo que hizo los dos anteriores, Crystal, está ya con el juego de los Vengadores, sí, que algún día veremos, esperamos. Bueno, yo espero que se cancele ya en Masurriver. Yo estoy de acuerdo con Oscar. A ver, es cierto, la saga mejoró en calidad cuando cambió de manos, pero en ventas no, ¿eh? Bueno, pero también cambió mucho. Porque en ventas hasta los reboot, no, claro, la saga no levantó cabeza. No, y, y a día de hoy hay mucha más opción para elegir, para nosotros. La situación hoy en día, Gaspar, es bastante distinta a como era entonces. Sí. Bueno, en cuanto a mecánica, más o menos tenemos lo de antes, el esquema básico, un juego de puzzles y acción. Ahora más acción que nunca, pero que también mantenía el tema de los puzzles y la tercera persona. Se implementaron ciertos movimientos, como el supersalto. Por cierto, el combate cuerpo a cuerpo, que no se pudo hacer en el tercero y a partir de ahí, aquí en este sí que la tecnología permitía que hubiera combate cuerpo a cuerpo. Y también se implementó por primera vez el tema de los ataques con sigilo. Es cierto que en Tomb Raiders anteriores pues ya había fases con sigilo, pero nosotros no podíamos tumbar a los enemigos usando este movimiento. Se aumentó también el tema del arsenal. Es cierto que no se aumentó de una manera súper exponencial, pero se metió una pistola taser, si no recuerdo mal, y se metieron mejoras, sobre todo para algunas armas, como la escopeta, que hacía que fueran pues más potentes. Una de las cosas que también en cuanto a jugabilidad se implementaron fue el tema de la... Ahora Lara tenía un medidor de resistencia, y según las acciones que usáramos, pues este medidor bajaba, esta barra bajaba o se mantenía. Y había ciertos movimientos, como este que digo, el supersalto, pues que hacía que la barra pues bajara un montón. Y cuando llegaba al cero, Lara pues se volvía tonta y se caía. También se implementaron ciertos temas, esto ya más a nivel de narrativa, como es la interacción con ciertos personajes. Muchos. De hecho podíamos decir varias respuestas, y alguna de las respuestas que nosotros elegíamos pues influía en la aventura, influía en el final del juego y en el proceso de la aventura del juego. También nos presentan un segundo personaje, que sería Curtis Trent, que es una especie como de, no sé si decir némesis de Lara, pero bueno, era el antagonista en ese momento, o al menos en el momento en el que nosotros podemos controlar a Curtis. Ya sabéis que estos juegos a veces tienen giros argumentales y tal, que aunque no sea muy, muy tal, pues están ahí. Y en ese momento pues Curtis Trent era como el antagonista de Lara y lo podíamos manejar. Sobre todo eran misiones más enfocadas al tema de la acción y el cuerpo a cuerpo. Como decía, Angel of Darkness es secuela directa de los juegos dos últimos de PlayStation. Y bueno, pues resulta que la primera fase es en París, y su antiguo mentor, Werner von Kroy, pues recibe una tarea de otro personaje llamado Eckhart para encontrar un conjunto de artefactos conocidos como las pinturas oscuras. Y creo que eran cuatro artefactos. Y a raíz de esto, pues se expande la aventura y inicia la historia. Decir que intentaron darle un toque más oscuro al juego en sí, como que los chavales o los preadolescentes que empezaron con Tomb Raider se han hecho mayores y seguramente quieran una aventura más profunda, más oscura, un personaje, digamos, por así decirlo, más carismático. De hecho, el modelado de Lara es totalmente diferente. Es un personaje más estilizado, casi con facciones más humanas, más cercano a lo que somos nosotros, y no ese personaje súper dopado en ciertas partes del cuerpo. Pues eso, intentaron hacer una aventura más realista, más oscura, y que fuera supuestamente más con la idea del aficionado a la saga que ha crecido y que quiere ver cosas nuevas dentro de la saga. El juego tiene varios giros. Como decíamos antes en la exposición de Gaspar, ciertos personajes que desaparecen por H o por B y que después vuelven a aparecer. Bueno, eso es algo que pasa en Tomb Raider en bastantes entregas, y esta no es una de menos. Bueno, decir que, como antes decíamos, que el desarrollo, bueno, tuvo un desarrollo de 3 años. El equipo principal de Core se dividió en dos. El nuevo equipo empezó, bueno, hicieron un nuevo equipo para empezar el comienzo primigenio de El Ángel de la Oscuridad, y el equipo principal se quedó haciendo Chronicles. Fue un desarrollo bastante tortuoso. De hecho, hubo un momento en el que el jefe de Core, que supongo que estaría ya finiquitando Chronicles, dijo, mira, esto ya está hecho, ya se lo dejo a los becarios, voy a ver cómo está el desarrollo del título principal para la siguiente generación. Por lo visto parece ser que vio algo tan nefasto que hizo borrón y cuenta nueva y el desarrollo volvió a iniciarse. Y la verdad es que eso pasó factura, porque a lo mejor se perdió casi, no sé, casi el año entero en el desarrollo de este juego. Y es, no sé. Hombre, a ver, algo se pudo recuperar para... No creo que fuera un nuevo proceso de hacer el trabajo desde cero. No, me refiero, ¿cómo debía ser la calidad de eso que él borró? Viendo lo que salió después. No, claro, efectivamente, vemos la calidad de lo que salió después. Lo anterior debió ser, pues eso, terrible. Y la verdad es que, como decía antes, el equipo dedicado a esta entrega, creo que fueron demasiado ambiciosos con el proyecto y al final pues no estaban preparados para... De hecho, es una cosa que también se dice, que no estuvieron preparados para la complejidad que significaba trabajar en PlayStation 2, una nueva máquina, recordar aquellos primeros años de la consola en la que decían que esto, no sé, era terrible programar para aquella consola y se resintió el equipo de Core Design en El Ángel de la Oscuridad y no supieron aprovechar al máximo lo que era la arquitectura de la consola y trabajar para ella con la mayor eficiencia. Ah, es que bueno, siempre han dicho que Play 2 era muy jodido de programar para ello, una máquina complicada. Bueno, vamos un poco con el tema de la repercusión que tuvo el juego. Como decía antes, el principio, cuando salió el juego, la primera semana fue un boom bastante importante. Como decía, alcanzó el número 6 en las listas de ventas de Reino Unido. En otros países también fue top 10. Pero a la siguiente semana empezó a caer en las listas. La gente empezó a ver que aquello no era lo que querían y que el juego realmente... pues era un medio fiasco, un fiasco entero. Y aún así alcanzó el top ese para que el juego se convirtiera en Platinum Series, que supuestamente era la línea en la que Sony... Bueno, estos son mis mayores exponentes dentro del catálogo de mi consola y solo los juegos más vendidos llegan a ese nivel y llegan a ser Platinum. Así que imaginaros. Para que os hagáis una idea, Metacritic, la versión de PlayStation 2 tiene un 52 y la de PC un 49. Joder. Si los dos Joder. Últimos juegos de PlayStation 1 fueron una debacle, esto fue lo peor, fue la tumba para Core y casi para la saga, pero al final no. Había cosas en aquel juego que la crítica pues mencionó de forma positiva, como era la historia, los gráficos, el sonido y los entornos. Es decir, de hecho se comentó bastante que el diseño de escenarios era bastante bueno, pero que había otros que eran terribles, como eran los errores que tenía el juego, los bugs, que la versión de PC los requisitos eran una cosa, una barbaridad, y que estaba muy mal optimizada, que los controles eran muy deficientes. Yo recuerdo la primera vez que lo probé en una demo de una revista, que Lara parecía como que cuando tú le das al stick, que tardaba un tiempo en ponerse a dar el paso, vamos, que era sí, como si fuera lentísima. No tenía la fluidez que tenían los anteriores, aunque fuera un control deficiente, pues sí tenían una mayor fluidez y fue una de las cosas que le lastró bastante. Gaspar, antes comentaste lo del tema de que algunos medios fueron permisivos. Mira, para que os hagáis una idea, pillé dos notas, la de Game Informer, que fue un 5,5, y otra, la revista oficial de PlayStation, que le dio un 8. Y claro... ese tipo de marketing ocho, ayudó bastante. En la Precision Magazine era un suspenso realmente. Pero no es un 6, no es un 5. Fueron bastante benevolentes. Por cierto, ya para terminar, en 2010, Game Trailers, descanse en paz, colocó al juego, bueno, 2010, ha pasado tiempo y hay secuelas que son tróspidas en estos años, pero colocó el juego en el quinto lugar en su lista de las 10 peores secuelas de la historia. Yo, joder, es que debo decir que este fue el único Tomb Raider que yo no he jugado. Se me quitaron las ganas después de ver las hostias que recibió. Yo no sé por qué está tan mal considerado. Aparte del control, no sé qué fallaba en ese juego. Yo creo que si se le hizo hoy en día le pondrían como pegas demasiado altos. Pero yo no sé, o sea, nunca entendí del todo cuál, aparte del control, que es un problema gravísimo, por supuesto. ¿Qué bueno, pasaba aparte de eso? Es que yo creo que si falla el control en un juego de este estilo, que necesitas precisión. Estamos hablando de una saga que el control nunca ha sido su mayor virtud. No, joder, pero hasta cierto punto en los anteriores funcionaba. ¿Sabes qué pasa? No fue su mayor. Pero en este, si fallas el control y es lo más exigente en el juego, está. Ese año salía Lara Croft, La cuna de la vida. Y los jefes querían que el juego saliera ese año para aprovechar el tirón de la peli. Efectivamente, y la película aprovechar también el tirón del juego. Había bugs gráficos, había bugs de todo tipo, y el juego era un juego que no estaba acabado 100%. Y eso yo creo que fue lo que falló, por lo que le pasó más factura. De hecho, desde Paramount Pictures culparon al juego de que la película no fuera Una mierda. Sí, de que la película no fuera tan taquillera como ellos esperaron. Joder, si la peli es una mierda, pincha un palo. Es más, de todas maneras, es que esto aún se encuentra este juego de vez en cuando, de Play 2, si buscas un poco baratito, hombre, si está a 50 céntimos me lo pienso. Yo creo que lo vi a 1,5 o 3 euros. Pues entonces tendría curiosidad por probarlo aquí. Esto fue, pero fue único que no jugué. La debacle máxima. Desde que cayó la primera pieza, empezaron a caer piezas por todos lados. Que el juego pues tuvo una crítica nefasta. Que hasta la Paramount se quejó de que por culpa del juego la película vendió tuvo una taquilla de mierda. El jefe de Core, Jeremy Held, renunció después del lanzamiento del juego, se fue. Tenían ya casi en preproducción una secuela llamada The Lost Dominion. De hecho, esta nueva entrega iba a ser la primera de una trilogía. O sea, toda la hoja de ruta que iban a tener para los próximos igual 5 años, 6 años, se desmoronó. Entonces Eidos lo que hizo, mira, no, vamos a pasar el desarrollo para Crystal y que ellos a partir de aquí hagan un reinicio de la saga. Y efectivamente, seguramente para Eidos fue una decisión jodida, porque apartas de Tomb Raider a un estudio que ha estado desde el comienzo con la saga, ellos han creado la saga. Sí, sí, sí, sí. Los apartas de su bebé y se lo das a un estudio usurpador para que te salve la vida. Oscar, hubo mucha polémica cuando se descubrió, bueno, se confirmó que Crystal iba a ser la nueva, digamos, valedora de Tomb Raider, porque la gente consiguió una especie de traición. Sí, efectivamente. Pero bueno, después ven que fueron a comprar los hijos del puta. De todas maneras, mira, es curioso. Hoy en día nos quejamos de los parches y tal, pero con internet se salvan muchos juegos. Es decir, hay juegos que salen rotos y mediante actualizaciones y parches acaban siendo lo que querían los programadores de inicio, ¿vale? Por falta de tiempo no pudieron. Este juego, irónicamente, si hubiese habido la infraestructura de internet que hay hoy en día, igual con parches, podría haber llegado a alcanzar un estado que es lo que querían los desarrolladores y podría haber llegado a ser un juego decente. No. Recuerdo el caso de Mass Effect Andromeda, ¿vale? Que tuvo sus fallitos, se parcheó, se arregló, pero el mal ya estaba hecho. Bueno, pero es que ahí los fallos, bueno, yo leí que hasta venían de guión y más cosas, no solo gráficos. No creo que fuesen equiparables al de este juego. Y además es una lectura muy sencilla, es decir, es más, claro, en esta época lo de los parches empecé quizás, pero en consolas no. En consolas, olvídate. Y entonces, sí, para mí la exigencia de sacar un producto 100% terminado es si cabe mayor. Entonces es imperdonable. Bueno, con esto acaba el tema de del Ángel de la Oscuridad. Ya os digo, buscar información si estáis interesados por internet, porque hay un montón de anécdotas y de cosas nefastas alrededor de este juego. Bueno, y toca ahora hablar de menciones especiales, algunas menciones de otros títulos que salieron de Tomb Raider en esta primera etapa. David, ¿qué nos puedes contar? Bueno, daros cuenta que hemos separado este especial entre la parte de Core y Crystal Dynamics. Realmente juegos secundarios ha habido muchos, pero aquí vamos a centrarnos únicamente en tres, que son tres entregas para portátiles de Nintendo. En este caso, Tomb Raider y Tomb Raider Curse of the Sword para Game Boy Color, en 2000-2001 respectivamente, y que es el típico juego de Game Boy Color, plataformas en 2D, scroll lateral, bastante resultón, sobre todo en cuanto a animaciones de Lara. Y debo decir además que la primera entrega me parece mejor que la segunda. Aunque hay que decir, David, yo siempre he visto estos productos como subproductos de muy baja calidad. Por supuesto, general. O sea, no tenía, vamos, ninguna aproximación con los originales, y era aprovechar el tirón de estas plataformas, y sobre todo, bueno, el hecho de que ver un Tomb Raider en Game Boy, pues en principio podría resultar atractivo. Y después una entrega que me parece, sí, bastante buena en cuanto a calidad y más fiel al concepto original de Tomb Raider, que es Tomb Raider The Prophecy para Game Boy Advance, lanzado en 2002, que era un juego que cambiaba la perspectiva 2D de scroll lateral por una perspectiva cenital, y era un juego donde realmente pues el concepto de Tomb Raider se plasmaba en esta propuesta jugable, ¿no? Es decir, había puzzles, había entornos por los que moverse, había que activar palancas, descubrir habitaciones secretas, un poco el concepto real de los Tomb Raider, pero adaptado a las posibilidades de Game Boy Advance. Un juego bastante resultón, yo creo que recomendable. Es que la parte con la vista isométrica que tenía el juego de Game Boy Advance, ya sí, podías hacer algo relativamente parecido a los originales, que daba un juego resultón, sí, gráficamente un juego bastante chulo, gráficamente era es que muy bueno. De Game Boy, o sea, poner lo que ves en 3D en un juego en 2D, y aparte que dentro de Game Boy tampoco eran juegos brillantes. Eran juegos bastante simplones, hay cosas mucho mejores. Esto en es lo Game típico. Boy en ese aspecto. Yo recuerdo, por ejemplo, también los Turok, es decir, sacaban el Turok para 64 y su versión en plataformas 2D para Game Boy Color, que no tenía absolutamente hostia, nada que ver. Que los Turok se les dio mucho bombo porque los hacían españoles, bueno, en su momento. Y yo me acuerdo reportajes y ¡guau! Sí. Yo recuerdo sorprenderme bastante con las primeras imágenes cuando salió Alone in the Dark en Game Boy Color. Sí, ese sí que fue. Sí, lástima que jugablemente era una. No, el combate era muy malo, pero visualmente era sorprendente. De todas maneras, os digo, en la siguiente parte especial donde nos centraremos en Crystal Dynamics con el análisis de Shadow of the Tomb Raider, habrá una cantidad ingente de títulos secundarios, sobre todo títulos para móviles, ¿vale? Así que no os preocupéis porque hay mucha tralla. Pero nos hemos querido centrar un poco, teniendo en cuenta el periodo de tiempo, la etapa de Core y todo lo que salió, digamos, bajo a la sombra o bajo, digamos, bajo la sombra de estas entregas principales de para PS1, Dreamcast y PC y Saturn. Una etapa con luces y sombras, pero que realmente, como comentaba al principio, ayudó a sentar las bases del mercado que posteriormente fue el mercado de videojuego, podríamos decir más adulto, mercado de videojuego pues que se extendió en el tema de las 3D. Además, las 3D, que en su momento, en el momento de transición, era una cosa un poco polémica. Había gente que las odiaba, otra gente que las... Era un poco así, ¿no? Y realmente este tipo de sagas pues contribuyó al videojuego actual, ¿no? Pero bueno, en todo caso, toca cerrar esta primera parte de especial, así que nos vamos con qué hemos aprendido hoy. Señor David, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? Pues yo he aprendido que la saga Tomb Raider en su primera parte, en términos generales, a mí no me gusta. De verdad que no me gusta, y lo he intentado muchas veces, pero creo que el primero y el segundo fueron los únicos juegos que realmente me consiguieron enganchar, y todo además me pareció, no voy a decir basura, pero productos un tanto mediocres. Y nada, que es un placer estar de vuelta y que, no sé, está siendo unos meses bastante jodidos en cuanto a lanzamientos importantes. Señor Gaspar, esta saga es el mal, directamente, o sea, para mí empiezan el reboot. Y nada, a ver, es una saga muy icónica y que sufrió lo que muchas otras, o sea, demasiados lanzamientos y acabó en la mierda directamente. Señor Oscar. Hola. Para mí es bien volver a hacer el programa. Y bueno, coincido con David y Gaspar. Realmente los 4 o 5 primeros tuvieron una repercusión brutal. Y más siendo como son juegos que eran duros de jugar en aquel momento. Y ya está. Jorge. Pues yo he aprendido que Tomb Raider es una saga que me trae buenos recuerdos. Si bien es cierto que coincido con mis compañeros, yo creo que yo no conozco a nadie que sea fan acérrimo de Tomb Raider, que diga Tomb Raider es el mejor juego que he jugado en mi vida, ¿no? Yo creo que todos éramos en cierto modo conscientes de que eran juegos que eran muy mejorables, pero digamos que lo que importa de este juego no es el juego en sí, sino todo lo que tuvo detrás, todo lo que implicó este juego, ¿no? Cambió la industria, y eso es una realidad, y si la cambió es por algo, ¿no? Porque se juntaron una serie de ideas pues que funcionaron muy bien y que el mercado acogió muy bien. Y creo que hay que valorarlo pues por eso mismo, porque la industria del videojuego actual no sería lo que es sin Tomb Raider. Bueno, ahora vamos a irnos al foro. Lo cierto es que hoy no hemos visitado, igual que los nicks de Discord, pero no os preocupéis. El programa que viene nos pararemos como siempre. Hoy teníamos bastantes cosas que comentaros, entonces dimos prioridad al contenido. Pero vamos a ver qué opina la gente, qué dicen, qué han aprendido hoy en el programa de hoy en el foro, en complejoanda.forodes.org. No sé, hoy solo hay una persona que ha aprendido cosas. Cuéntanos. Avales 2000 dice que ha aprendido preventivo y ha aprendido que existen negros siberianos rusos con acento anglosajón, que el complejo ha vuelto y que mi hija no me va a dejar escucharos enteros, que está enfermita. Bueno, que se mejore. Que se mejore. Voy a darle a refrescar. Ah, mira, se va animando la gente. Dice Artorio 77, yo he aprendido que Lara se dedicaba a robar cosas y torturar a su pobre mayordomo. Y ya está. Jorge, por Discord. Raúl Dev dice, yo he aprendido que la saga Tomb Raider es una saga muy sobrevalorada. Impuestos Pedro Duque en la Luna dice, hoy he aprendido que estáis en forma, ninguna pausa. Disfraz de colchón, yo he aprendido que es un placer teneros de vuelta. Estoy pasando un mal momento y me habéis alegrado estas horas. También que David es un feminista. Cualquiera lo diría escuchando las primeras temporadas. Bueno, pues mucho ánimo. Ya sabéis que nosotros estaremos por aquí toda la semana. A tope, siempre a tope. Bueno, Dorayaki Rebelde dice, hoy he aprendido que es la primera vez que os escucho en directo y que no será la última. Malder dice, he aprendido que dudo que vaya a jugar comprar los Tomb Raider de generaciones anteriores, la verdad. Además, qué maravilloso teneros de vuelta y he sabido aguantar escuchando temporadas anteriores. Doctor Peace dice, hoy he aprendido que no debo tocar la saga clásica y me mola escucharos de nuevo. Ah, y que hoy no han leído los nicks. Así es, pero no te preocupes que lo leeremos en el próximo. Pechos de Lara Triangulares dice, yo he aprendido que los primeros Tomb Raider son duros de verdad, que las tetas de Lara eran dos pirámides y también he aprendido que os he echado de menos. He escuchado este verano casi todas las temporadas y eso que solo llevo unos pocos meses que os conozco. Gracias, mi nick real es Morfeo78. O sea que le ha echado ahí un par a escucharnos en nuestros momentos primigenios. Y Kazpaz dice, yo aprendí que el mejor Tom es el 2 y dice, puto mayordomo. Y bueno, Víctor, yo tengo que decir una cosa. A ver. Que aprendí una cosa más. A ver. Aprendí que nos volveremos a ver, pero aún no. Aún no. Final de Gladiator. Sí. Sí, lo de la hija que trae agua de río. A ver si mejoramos hija ese acento. Agua de río. No digas eso, muchas veces se van a hacer la secuela de Gladiator con viajes en el tiempo planeada, ¿eh? Una más, Jorge. Bueno, tenemos una más que yo he aprendido que se os echaba de menos. Es de no se diferencia el Víctor de Jorge. Dice, yo he aprendido que se os echaba de menos y que creo que. No creo que pruebe los primeros juegos de Tomb Raider, dado el control. Buenas noches a todos y os esperamos todos los viernes. Bueno, y vamos a leer uno más. Open Bones in the Morning dice, hoy he aprendido que Lara vino aquí a Perú a buscar cosas con nombre de cosas mexicanas y que me ofende que Oscar se haya ofendido y que su ofensa no ofenda a los demás, me parece una ofensa. Y ya está. Bueno, lo dejamos por aquí. Yo he aprendido que es maravilloso estar de vuelta una temporada más, que quién sabe, ¿no? Las cosas de las que hablaremos durante todos estos programas. Tenemos montañas de juegos de los que hablar. Se nos han acumulado muchísimos. Además, este está siendo un año de la hostia. Así que preparaos para ristra de análisis que vienen, ¿eh? Y nos vemos la semana que viene en el Complejo Anda con nuestro toque característico. ¡Hasta luego, amigos! ¡Adiós! Pero aún no. Buenas noches. Aún no.